Radio 4G en tu casa. Radio 4G en tu trabajo. Radio 4G corriendo. Radio 4G en tu coche. Radio 4G. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, ¿qué tal estáis, amigos? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, os damos la bienvenida a la primera edición de La Escóbula de la Brújula de este nuevo año 2016, que esperamos hayáis empezado con buen pie. Y nosotros lo hacemos con un programa de esos polémicos. ¿Qué hay gustos? De todos los colores, y aún más cuando se trata de opiniones, y como suele pasar, nunca llueve a gusto de todos. Porque no nos engañemos, dictadores los ha habido siempre, y por desgracia, si no cambia la raza humana, siempre los habrá. De hecho, la prueba la tenemos en los dos últimos siglos, con sociedades más modernas, con un pasado del que aprender. Y aún así, han proliferado como setas los dictadores, tiranos y sátrapas por casi todo el mundo. Pero por encima de las páginas de terror que se han escrito con letras de sangre por sus acciones, de su egocentrismo, de su maldad, de su tiranía, de su inmoralidad y de muchas otras cosas que voy a obviar por no seguir enumerando, esta noche vamos a resaltar aquellas anécdotas y extravagancias que los han caracterizado. Algunas podríamos describirlas casi como banalidades. Coleccionismo de todo tipo, desde zapatos hasta cintas de vídeos pornográficos, o la adicción al lujo y al despilfarro más desmesurado, aunque eso sí, a costa del dinero de sus súbditos. Otras extravagancias, sin embargo, alcanzan límites insospechados dentro de lo macabro, como el canibalismo por placer del que ha hecho gala más de un dictador. De todas esas extravagancias y curiosidades, y por supuesto también de su historia, hablaremos esta noche, especialmente a lo largo del Filandón. Pero también tendremos secciones que irán acorde con el tema central. Contaremos con la sección del crononauta, en la que Guillermo Díaz viajará hasta la segunda mitad del siglo XIX para conocer a la controvertida figura del mariscal paraguayo Francisco Solano López y su protagonismo en la Guerra de la Triple Alianza, o también conocida como Guerra de Paraguay. Con el zurrón del caminante nos iremos hasta las ruinas de la ermita de San Polo de Villa del Prado, en el término municipal de Aldea del Fresno. En la sección de Tumba en Tumba, Marta San Mamet nos hablará de los dictadores Batista y Trujillo, ambos enterrados, curiosamente, en cementerios de Madrid. Además, entraremos también en la Biblioteca de Alejandría para hablar con Miguel Pedrero sobre la publicación de su reciente libro Nos vemos en el cielo, escrito junto al periodista Carlos Fernández bajo el sello Palmira de la editorial La Esfera de los Libros. Y como no, finalizaremos el programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Todo ello gracias al buen hacer de Víctor San Román, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Ya sabéis que podéis enviar vuestros comentarios y preguntas durante el programa mediante tres vías. A través de WhatsApp, al número de Radio 4G, es el 636-689-184, os lo repito, 636-689-184. No olvidéis, como digo siempre, de poner vuestro nombre en el mensaje. También podéis hacerlo a través de nuestra página oficial de Facebook, en La Escóbula de la Brújula, o si preferís, en Twitter, a través de nuestro perfil, @escobuleros. Y el hashtag de la edición de esta noche es #dictadores. Dicho esto, y sin más demora, nos subimos una noche más a nuestra particular escóbula voladora, dispuestos a conocer las inauditas extravagancias de los dictadores más abyectos y que, desgraciadamente, forman parte ya de la historia de la humanidad. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. La escóbula de la brújula. For free press, fair elections, and equal rights for women. I can't say Bueno, tendríais que vernos aquí en el estudio bailando esta música de la banda sonora de la película El Dictador, de Sacha Baron Cohen, en la que interpreta al general Alardín. Y ese mensaje que dice al principio, que es, si no recuerdo mal, libertad de prensa, primeras elecciones y derechos a la mujer. Y luego, evidentemente, como buen dictador, se echa a reír. Hola, muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David, compañeros? Muy buenas noches. Pues sí, la verdad que es un buen ejemplo, ¿no?, esta película, sobre todo la parodia, ¿no?, de lo que puede ser un dictador, como en el caso de que este representa, ¿no?, Sacha Baron, el famoso Borat, que cada película es más polémico que la otra. Lo que pasa es que en esta sí que fue gracioso porque toca los tópicos y las cosas más rocambolescas de los dictadores. Yo creo que en parte, sobre todo con esa corte de mujeres y tal, se estaba basando en Gaddafi, porque tanto los vestidos que llevaba... La estética, por supuesto. Estaba claro que él se inspiró en varios dictadores, tanto de América como de Oriente, y claro, Gaddafi es uno de ellos, ¿no? Por lo menos yo reconocía ahí varias de esas posturitas. Pero bueno, no es la única película. Acuérdate también la del Gran Dictador, de Charles Chaplin, ¿no?, que también era una de esas películas claves, y por supuesto la de Woody Allen, la de Bananas, que también hace una parodia interesantísima, casi el preludio ese de menos samba y más trabajar, ¿no? Pero bueno, en el fondo lo que se está reflejando es ese tipo de dictador que raya en lo estrambótico, en lo grotesco, en la estupidez, si no fuera porque detrás de cada dictador pues hay un cúmulo de muertes y de agravios, ¿no?, y de masacres, que es lo que hace que formen parte de esa historia negra de la historia del mundo. Pero si no fuera así, desde luego, serían personajes de cómic que solo les faltaría tener un gato negro a cada uno de ellos, acariciándolo y riéndose de forma sarcástica. Mientras está a punto de apretar ese botón rojo que acaba con la humanidad. En el fondo es lo que persiguen prácticamente todos los dictadores. Por lo menos persiguen dos cosas y luego lo comentaremos. Una es perpetuarse en el poder como sea, por eso siempre gana las elecciones con el 100% de los votantes. Y la otra es ese culto a la personalidad. Y a ver quién se atreve a llevar la contraria. Sí, no, hay algunos que se la llevan la contraria y forman parte de ese cielo de los opositores. Y luego pasa lo que pasa. No, es lo que tiene oponerse a un dictador, que no vives para contarlo. No, yo por si acaso, yo no opino. Hola, muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, Jesús ha dado en uno de los puntos esenciales. Es decir, se creen héroes de cómic, pero ¿sabéis que hay uno que lo hizo? Sí, Evanaí, el dictador de Togo, se creó un cómic que era el protagonista. Y era obligatorio que lo leían en los colegios y encima lo vendía. Y los relojes tenían siempre su imagen, los vendía $20, que iba para él. Bueno, realmente hay dos cosas interesantes sobre lo que acaba de contar Jesús que forman parte de la estructura esencial de los dictadores. Es decir, primero, nosotros vamos a hablar hoy de excentricidades de dictadores. Pero es que todo dictador es excéntrico por naturaleza, porque todo dictador padece algún tipo de trastorno de personalidad, es evidente, todos, el 100%. Hombre, el culto a la personalidad. Tú me estás diciendo por aquello de la locura, ¿no? No, hablo de locura, hablo de trastorno de personalidad, que es una cosa totalmente diferente. O sea, no es necesariamente una enfermedad mental, pero está claro que les pasa algo, no son gente normal, porque si no, no estarían tan obsesionados en destinar su vida al fracaso. No hay ningún dictador que haya tenido éxito en su vida. Ni siquiera Franco, que es de los pocos que murió en la cama y tranquilo. Pero ni aún así. Es decir, no lo logran nunca. Es decir, pero ¿para eso qué era por el brazo de Santa Teresa? No, pero ahora hablamos de eso, hablamos si eso es excentricidad o no. Pero fíjate curioso, ¿por qué construirte estatuas gigantescas que van a derribarte? ¿Por qué llenar todo de efigies que van a quemar? Si todo el mundo sabe que ese es el destino inevitable de lo que te va a ocurrir. No, es ahí el problema. El problema es que piensan que no. Bueno, y ahora, que va a ser la excepción, que ahora ese es el que tema interesante. Ahora que has dicho lo de... Bueno, que yo he dicho el tema de la locura o no locura, y me he recordado un chiste, por eso he dicho, dice, uno de los opositores le dice a un dictador, ¿no? Señor, usted ha enloquecido de poder. Y el dictador le contesta, claro que sí. ¿Has intentado enloquecer sin poder? Es aburrido, nadie te hace caso. No, claro, pero... Es que es literal. A ver, luego hablaremos de las excentricidades que generan el miedo, el poder absoluto. Pero hay una cosa muy importante también, otro tema que ha tocado Jesús ya. Y es que, aunque nos parezca de broma, detrás de todo este tipo de dictadores excéntricos, taraos, absolutamente piraos, hay un montón de gente que les apoya de verdad. O sea, cuidadín con eso. Es decir, hay un montón de gente que les apoya, ¿verdad? No solamente, no todo el mundo está sometido y en contra, sino no aguantarían ni un minuto. Luego hablamos de las razones o no. Sí, sí, no, desde luego dejar que presente a Maese, don Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Hola. Porque hoy, como estamos diciendo, te veo parco en palabras, ¿eh? Eso lo voy a solucionar yo rápido. ¿Cómo que parco en palabras? Si no me has dejado todavía. No, no, me refiero a que... como estamos apuntando todas esas extravagancias y lo que es considerado como dictador, porque una cosa es un dictador porque él mismo se coloca en el sitio, y al que no podríamos considerar un dictador sería el que es elegido por votos, por unas elecciones. Bueno, a veces... Hay personajes que son elegidos por muchísimos votos de la gente y luego se comportan como dictadores. No olvidemos que hay muchos casos en la historia, claro, de gente que ha sido apoyada por sus masacrados. El caso, por ejemplo, en España de Fernando VII es un caso muy concreto, aunque no sería un dictador en senso estricto, pero sin embargo, él arremete contra los que le apoyan. O sea, es algo así. El caso de Hitler, que le apoya todo el pueblo alemán. Hugo Chávez pasó lo mismo, ¿no? Pero eso no tiene que ver nada. Pero fijaros, perdón, un detalle. Es que hay un tema muy importante. Fijaos que, como vamos a hablar de excentricidades, los más peligrosos, los más fríos, los que menos excentricidades a lo mejor desde el punto de vista risible tienen, son los que forman parte de productos, son producto de juntas militares o grupos. Los que encabezan grupos poderosos y peligrosos. Esos no suelen ser tan grotescos como los que vamos a contar. Y da mucho más miedo. Hablo de Pinochet, por ejemplo, Videla. Si los que forman parte de grupos es que muy... Esos no tenían sentido del humor. Es otra cosa. Exacto. Bueno, la Junta Militar de Birmania ahora. Claro, exacto. Esos no... No tienen sentido del humor. Es que yo creo que... hombre, teniendo en cuenta la hora, se puede decir algunas barbaridades. Hay algo que hay detrás de un dictador, que es un tipo de frases muy concretas que de alguna manera revelan un poquito la esencia de su pensamiento. Por ejemplo, yo he oído en muchísimas personas a mi alrededor que decían algo así como: prefiero que me recuerdes como un hijo de puta que como un gilipollas. Entonces, la gente que piensa así, si llega a pillar poder, peligrosa, sí. Es peligrosísima. Es peligrosísima porque está claro que es que son psicópatas, no tienen empatía con los demás está... y no tienen capacidad ninguna de poder entender que los demás también sufren. Y que pierden el contacto con la realidad, ¿eh? Claro, supongo. De todas formas, Juan Ignacio, ahí hay, yo creo que has dado una tecla muy importante, porque hay una frase que dice: dale poder a una persona y sabrás realmente cómo es, ¿no? Sí, bueno. Eso... Entonces, ¿es el poder el que cambia a las personas? ¿O realmente acceden a esa dictadura, a ese poder, porque ya tienen una línea marcada en su mente? Esa es la teoría de bananas de Woody Allen. La teoría de bananas es que cuando tú llegas al poder enloqueces, si el poder es absoluto. ¿Os acordáis que cuando dan el golpe de Estado los revolucionarios en el país, que es Cuba, vamos, el país sudamericano, que simbólicamente es como Cuba, y que van todos con las barbas colocadas con gomas en las orejas? Entonces, cuando aparecen por ahí, de repente empiezan a dar las primeras medidas. Y el idioma oficial del país será a partir del sueco. Y todo el mundo tendrá que cambiarse ropa interior cada día. Y para que se sepa, la llevarán por fuera. Y empiezan a dar normas absurdas. Entonces, de repente enloquecen al minuto uno de coger el poder. Y consiste en que el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso ese tipo de excentricidades que vamos a hablar hoy, que muchas son grotescas y graciosas, menos para el que las sufre. Porque cuando hablemos, por ejemplo, de dictadores caníbales, hombre, si se come tu hígado el dictador, pues hombre, gracia no te hace. Entonces, claro, decir, ese tipo de cosas serán excentricidades, pero no son precisamente simpáticas. No, no, son más bien macabras. Hay excentricidades que tienen que ver con el lujo, que no son... a lo mejor lesivas para los demás, como uno de los casos que traigo yo hoy, pero hay otras excentricidades que realmente son terroríficas, porque la miscelánea de gente en este mundo que ha machacrado a la gente que se supone que le tiene que apoyar y que le tiene que y que tienen que ensalzarles de alguna manera o mantener su poder, es tremenda. Ahí tenemos muchísimos casos, o sea, está clarísimo que hay gente que el viva las cadenas lo lleva prácticamente como, vamos, como norma, ¿no? Claro, lo que no significa que un dictador psicópata, brutal y asesino no pueda tener gracia en un momento dado alguna frase. Estaba pensando, por ejemplo, en la de Liz. Deberías venir a Uganda si quieres conocer un hombre de verdad, que le dijo Idi Amin, sí, a la reina de Inglaterra. Bueno, pues te muestra que está como una cabra, pero sí, pero puede tener hasta gracia. ¿Sabes que él se autotitulaba el señor de las bestias de la tierra y de los peces del mar, conquistador del Imperio Británico, mariscal de campo, doctor, rey de Escocia y presidente vitalicio? Era sus títulos. Y enamorado de la reina de Inglaterra. Bueno, él quería casarse con una oriental, entonces como le rechazó, pues rompió, no prohibía, claro, entrar a cualquier asiático en el país. Rompió las relaciones con todo país al este de Suez. Entonces, bueno, son las locuras, pero bueno. De todas maneras, antes habéis metido entre la nómina de dictadores excéntricos por algunas características a Francisco Franco. Francisco Franco. Hombre, dormía con la mano de Santa Teresa. Sí, pero Francisco Franco es un dictador atípico porque realmente él llega ahí de alguna manera por casualidad. Tú lo sabes perfectamente. Y llega porque la casualidad de que se le van cayendo, digamos, aviones, sí, los amigos por el camino, ¿no? Sí, van muriendo los generales. Sí, esa es una manera de decirlo, sí. Que se lo digan al general Mula. No, pero mira, Sanjurjo. Un dato curioso. Ahora que ha dicho, ya ha mencionado Carlos a Idi Amin. Fijaros un poco también relacionado con el poder, desde mi punto de vista, ¿no? Idi Amin, cuando llega al poder, es una persona respetable, es una persona querida, es una persona que piensa que va a regenerar un poco, pues bueno, pues un estado africano que estaba en la pues molicia. ¿Es una teoría bananas? ¿Por qué les pasa? Claro. Entonces, el poder, lo que decía Lorazón, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es decir, muchas de estas personas que llegan a dictadores, cuando ya se consideran que son los reyes del mundo, que piensan que tienen una especie como de don divino, ¿no? Que han sido elegidos por Alá o por Dios. Esta gente, a partir de ahí, que es lo que les pasaba a los emperadores romanos, por otra parte, pierden ese contacto con la realidad. Hay un culto a la personalidad. Ellos se asocian directamente a lo que más cree el pueblo, es decir, se deifican y por eso hacen cantidad de estatuas. Y ocurre una cosa muy curiosa. Yo creo que es muy importante decirlo desde el primer momento. Cuidado, los dictadores no son de derechas ni de izquierdas. Es decir, porque el poder corrompe absolutamente, tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda. Exacto. Porque el que llega a ser dictador le da igual el pueblo. Es decir, automáticamente empieza a servirse del pueblo, de ahí que empiezan a coleccionar objetos de lo más variopintos, que sean unos mujeriegos, es decir, que tengan el derecho de pernada, que empiecen a tener millones y millones de dólares o de euros a sabiendas que incluso su pueblo está pasando hambre. Es decir, este tipo de cosas, que forma parte de un paranoico, no son paranoicos desde el primer momento, son paranoicos desde el momento que se aupan al poder y se dan cuenta que pueden hacer lo que les dé la gana. Y no solo lo que les dé la gana en su país, sino que encima tienen el apoyo de otros presidentes europeos. El caso, por ejemplo, de Bokassa con Giscard d'Estaing, claro, es clamoroso. O sea, Bokassa nunca hubiera sido el Napoleón negro, nunca hubiera tenido esa investidura, esa coronación absurda y de chiste, si no es porque el gobierno francés en aquel momento la apoya. ¿Y por qué la apoya? Por intereses claro, económicos. Eso, claro, les lleva, por ejemplo, como estamos hablando de excentricidades. Por intereses están apoyando al coreano, claro, los chinos. Pero como hablamos de excentricidades, ese es el caso clásico de, por ejemplo, claro, como has citado Bokassa, por ejemplo, era un ignorante profundo. Bokassa era un pringao. Era un pringao al que el gobierno francés le intentaba mantener allí porque le interesaba Centroáfrica por miles de cuestiones de carácter, como podéis imaginar, económico. Entonces no vacilaron, como en realidad a los franceses les importaba un bledo lo que le pasaba al pueblo de Centroáfrica, en colocar un verdadero tarao al frente del país con una especie de oropel fantasioso y absurdo que él se llega a creer. Hay un momento que Bokassa, por ejemplo, como era un ignorante profundo, odiaba a los matemáticos. Pues sabía más que él, o sea, no sabía ni sumar prácticamente. Bueno, todo el mundo sabía más que él. Claro, entonces, pero como digamos, entonces descubrió que había un matemático en Camerún, respetable. Entonces ordenó que lo mataran y se lo comió. Entonces, pues claro, ese es el caso perfecto de hasta qué extremo llegas cuando estás como una cabra. Es que Giscard d'Estaing llegó a comer carne humana. Es decir, sí, un porque se sirvieron en la coronación. Claro. Dice, ¿qué te ha parecido la comida? Y el otro dice, pues bien, me ha parecido bien. Dice, ¿sabes que has comido carne humana? Y Bokassa dice, la carne humana es tan salada como la de leopardo. O sea, decía unas estupideces continuas. Pero el problema no es que dijera estupideces, en el fondo era un descerebrado, es que la aplaudían. Y no sus súbditos, que no les quedaba más remedio porque si querían llegar a los 50 años. ¿A los 50? gobierno. ¿Quieres decir a los 20? Sí, bueno, digo los 50. Sus ministros. Ordenó matar a un centenar de estudiantes porque no supusieron un uniforme que diseñó para ellos. Claro, solo la ceremonia de coronación de Bocasa, que sabes que además es muy curioso, ¿no? Sí. Porque él obligó a ver la película de Napoleón de Sacha Grittin, sí, para que todo el mundo supiera cómo era una coronación, porque él no sabía. Bueno, él era francófono y lo más que sabía era algunas referencias en la historia de Napoleón. Por supuesto, si hubiera sabido algo de Gengis Khan, se hubiera coronado como Gengis Khan. Entonces, como la única película que él conocía de Napoleón era la de Sacha Guitry, pues obligó a cada uno de ellos a que la vieran y luego lo reprodujo exactamente como era la coronación, poniéndose en la misma la corona, igual que hizo Napoleón en el año 1804. Es decir, que este tipo de estupideces solo es permisible a uno que le apoyan gente que realmente mantienen el poder. En este caso estamos hablando de Francia. Luego, si queréis, hablamos de todas las dictaduras que apoyó Estados Unidos y que sigue apoyando. Además, una dictadura que supuso, hay una coronación, mejor dicho, una fortuna. Que supuso un tercio del Producto Interior Bruto, claro, del país. Bueno, pues un tercio como pudo haber supuesto la mitad, le daba exactamente igual. La gente muriéndose de hambre. Es que fijaros que hay un tipo en concreto de dictador que es curioso, además, para un estudio, ¿verdad, Carlos? Que sería el caudillo. El caudillo como dictador. La palabra caudillo es importante. Es que habéis sacado a Gengis Khan. Son los dos que se han puesto el nombre caudillo en el siglo XX. Chiang Kai-shek y Franco, los dos, se pusieron caudillo. Bueno, creo que Trujillo estuvo por ahí. Me bueno, Trujillo también. Bueno, tenía todos los... Ahora hablamos de Trujillo. Tenía todas las taras de los dictadores. Pero no olvidemos la etimología. Caudillo es el que dirige a su pueblo. Es el que dirige a su pueblo, porque habéis mentado a Gengis Khan, que era un auténtico caudillo de su pueblo, ¿no? De alguna manera. Sí, pero eso no sería dictador, sería otra historia. Sí, pero actúa como tal. ¿Para qué? A ver, el dictador, yo creo que eso es bueno también decirlo desde el principio para diferenciarlo de lo que son emperadores, de lo que son, en fin. Sí, claro. Reyes. Y gente de la Edad Media. Vamos a hablar de gente del siglo XX. El que le vuelve loco el poder. 19-20. Desde el 19. 19-20. Moderno. Sí, 19-20. Moderno. Si nos vamos atrás, desde luego, entonces no terminaremos con este programa. Pero bueno, en el fondo, si utilizáramos una frase así periodística, ser dictador es un trabajo de locos. ¿Por qué? Porque al final acaban como una regadera. Sí, sí. Es decir, ese es el dictador, el que pierde el contacto con su pueblo, con la realidad, el que empieza a enriquecerse a costa de su pueblo y el que tiene un culto a la personalidad. De ahí que aparezca su efigie en estatuas, en sellos, en el váter, como le pasó al de Turkmenistán, que estaba en todos los lados. Entonces llega, bueno, y el de Kim Jong-un y Kim Jong-il. O sea, el de Turkmenistán yo creo que está copiado del asunto Tornasol de Tintín, porque es que es igual. Sí, sí. O sea, con una estatua, con su bigote, por cada lo comentaremos, pero ese sobre todo es alrededor de un libro que él escribe y que obliga a todo el mundo a leer. Porque considera que ese libro es sagrado. Que es como la segunda Biblia, ¿no? Claro. Sí. Menos mal que el siguiente dictador que le ha sucedido, que es menos... Tú lo has dicho, el siguiente dictador. No, pero es que hay un detalle que es curioso, incluso para una sociedad que en gran parte no sabía todavía leer por las circunstancias que le estaba tocando vivir, resulta que si no se sabían el libro de memoria, no podían tener el carnet de conducir. No, sí, eso está claro. Bueno, luego comentaremos si queréis, entramos más detalles, pero es que ese libro es increíble porque es un solo libro el que escribe, obligada a lectura, hay que, para eso, lo que tú dices, para sacar el carnet de conducir o incluso para ser funcionario o para saber química o para... ¿Sabes a qué me recuerda mucho? Al César del planeta de los simios, que todos tenían que conocerse toda la vida y obra de las leyes. Y luego se da la contraparte de Kim Jong-un, que escribe 1.500 libros en 3 años. Los de Corea del Norte merecerían un programa porque son esos unos cracks. Joder. Este por lo menos escribe uno. Eso es nivel, lo de Corea del Norte es nivel. De todas formas, bueno, todo esto sirve de introducción y antes de que, bueno, demos paso a las secciones, que va a ser en breve, y que bueno, hablemos luego ya en el filandón detenidamente de los diferentes casos, desgraciadamente muchos casos que ha habido. Para cada uno de vosotros, ¿cuál puede ser el... digamos, el más estrambótico, entre comillas y dadas las circunstancias, entiéndaseme, el más simpático? Simpático es difícil, ¿eh? Ah, sí, simpático por las... Claro, hombre, por eso he dicho, entenderme. El más cómico, sin duda alguna, es el simpático fundador. Por las extravagancias, o sea, las gilipolleces, como quieres. Para mí, porque generan... Pero son los tres la misma persona, es como una trinidad. Son los tres, el abuelo, el padre y el hijo, los de Corea del Norte. Son una auténtica pasada, o sea, dan un juego increíble. Lo que ocurre que es que la putada es que la gente que vive en su país está muerta de asco y lo pasa fatal. Pero si tú lo ves desde fuera, no te lo crees. Dices, bueno, esto esto no puede ser en serio. Esto tiene que ir de broma, necesariamente. Pero es que son así. Bueno, las últimas pruebas que han hecho no es que sean muy de broma, ¿no? Pero ¿sabes que lo había adivinado? ¿Sabéis que un periódico de estos satíricos, el Mundo Today, había anunciado antes de la explosión el presidente de Corea, es decir, Kim Jong-un, se quiere para regalar una bomba de hidrógeno a los Reyes Magos? O sea, fíjate lo que ocurre. Es decir, es que a veces en lo grotesco se mezcla con una realidad siniestra en esta gente. Hombre, yo creo que más que realidad, lo previsible. Y en, sí, el, pero caso, lo previsible, y en el caso terrible, de Corea del Norte es terrible, previsible. Pero es terrible. Jesús. O sea, porque cuando la gente habla las excentricidades de Corea del Norte, pues sí, ha quemado a una gente con lanzallamas y ha echado a los perros a su tío. Dices, bueno, qué barbaridad. Aunque es una salvajada brutal, hasta te ríes de, pero qué tarao. Pero luego, en cambio, el problema es que la gente dentro lo sufre. Mira, para mí yo creo que si hablamos de dictadores estrambóticos y grotescos, y específico bien estrambóticos y grotescos, hay tres que se llevan la palma. Niyazov, el de Turkmenistán, sí, que luego comentaremos, es menos conocido, pero desde luego no tiene desperdicio. Bokassa, que también hemos comentado y no tiene desperdicio. Y, por supuesto, Kim Jong-un, que le está ahora ganando Kim Jong-il. Es decir, estos son dictadores estrambóticos y grotescos. ¿En qué sentido? En que hacen todo lo contrario de lo que dicen. Una cosa es lo que dicen al pueblo y otra cosa es lo que hacen en su vida privada. Y entonces, a partir de ahí, es cuando te das cuenta de que ese es el prototipo del dictador. O sea, si alguien quiere escribir un manual del perfecto dictador, del perfecto psicópata, que se inspire en estos tres. Bueno, lo que pasa es que vosotros ya vais por la parte más dura. Yo me refería, pues yo qué sé, por extravagancias simpáticas. A eso es lo que me refería. Es que estos tres tienen extravagancias simpáticas. Ya verás cuando entremos en detalles. Sí, sí. Para ti, Juan Ignacio. Bueno, yo tengo una debilidad por razones de cercanía con el antiguo Macías del Congo, más que nada porque conozco, tengo Guinea, de vecino... Macías, no, Guinea, de Guinea Ecuatorial. Perdón, de Guinea Ecuatorial. Bueno, era un gran gastrónomo. Sí, que más que nada porque... Comía criadillas de opositores. Bueno, pero la ha ganado Teodoro Obiang, ¿eh? Tengo una cierta debilidad porque es que tengo a un represaliado político de él, que fue espía para él y tal, que es mi vecino. Entonces, por eso, pues de alguna... Ah, perdón, era Obiang, es verdad, o sea, el que comía criadillas de opositores. No. Yo hablo de Macías. Tú hablas del primero, sí. La verdad es que tu vida es todo un mundo, ¿eh? No, es verdad, es un vecino mío. Macías lo condenó a muerte y se vinieron todos para acá, pudieron venirse para acá. Pues y, menos mal, ¿eh? Porque... Y son vecinos míos, ¿no? Bueno, pues con esa musiquita del dictador, siguiendo la tónica del principio del programa, vamos a dar paso a las secciones. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula, en Radio 4G. El crononauta. Muy buenas noches, don Guillermo Díaz. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos. ¿Cómo estáis? Bueno, la verdad es que tú te buscas unos problemas porque hay algunos de estos viajes en el tiempo que a ti te van a dar serios problemas, ¿eh? Sí, de hecho he pensado en cambiarle el nombre a la sección y llamarla Haciendo Amigos. O por los pelos. Es que por el mensaje de... O sea, he recibido mensajes... Bueno, después de cada programa todos recibimos mensajes... cariñoso normalmente, de gente pues de todo tipo, pero últimamente recibo muchos mensajes muy positivos, pero me he hecho un hueco entre los seguidores de Benjamin Krim con el programa especial de Navidad, ¿sabes? Que algunos no les caen especialmente bien, y hoy, precisamente hoy, voy a pisar otro callo. Entonces, tengo mucho cuidado. Tocar héroes hay que tener cuidado, ¿eh? Más que un callo malayo, un callo paraguayo. Paraguayo. Pero bueno, no, vaya por delante, que realmente, si bien de lo que vamos a hablar ahora, a continuación, no sé si técnicamente calificarlo como dictador o no, y creo que se da un fenómeno muy, muy estudiado que hay, que es como ante la agresión uno se une y reclama lo propio como bueno, aunque no sea del todo bueno. No sé si me explico. A ver, como un libro cerrado. Perfectamente, tío, pero hay, como sabemos de quién vas a hablar, claro, aunque todavía no se lo has dicho al público, ¿te has dado cuenta que hay un enorme problema de herencia en el caso de la persona de la que vas a hablar? Hombre, claro, leído, porque hay mucha pasta en juego. No. Y el tema del anterior, su antecesor. Claro, ¿de su padre? No, su padre no. El primer gran dictador de Francia. ¿El doctor Francia? El doctor Francia. Sí. Sí. El Supremo, sí, tío. Claro. El Supremo. Y que fue el ausente, claro, después, porque para los motes nunca han sido muy originales, ¿eh? Para los apodos, los dictadores. No, la verdad que no. Bueno, te has ido a la segunda mitad del siglo XIX, ahí sí, es donde está esa confrontación, esa triple alianza, que ahora nos contarás cómo se gesta, entre Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay. Contra Paraguay, que además se consigue, vamos a ver, el protagonista de hoy es Francisco Solano López, el mariscal paraguayo, héroe que nacional, no para todos los paraguayos, pero para muchos, y bueno, creo que es un personaje cuanto menos controvertido y por eso lo traigo hoy a dictadores extravagantes. ¿Por qué? Vamos a ver. Bueno, Paraguay tiene unas características, lo voy a decir muy rápido para no enrollarme tanto como suelo hacer en esta sección y luego me regañáis. Paraguay es un país sin salida al mar. Eso es importantísimo que se entienda para todo lo que voy a contar a continuación. Necesita tener salida al mar a través de Uruguay. Entonces, y para cualquier país que se precie, tiene que tener salida al mar, y si no, eres paisito. Alemania, cada vez que la lía, busca una salida al mar. Pues eso. Entonces, hay que empezar diciendo pues que desde que Paraguay fue conquistada por los españoles en 1537, esto Carlos también lo recoge en algunos de sus libros, de Martínez de Irala, toma Paraguay. Por cierto, hoy en día Irala es un apellido bastante común en Paraguay, y muchos de los próceres de Mayo descienden de la cantidad de concubinas que Martínez de Irala y su gente tuvieron en toda la zona, ¿no? Bueno, vivía bien. No, pero es que además es verdad, ¿eh? O sea, esto está comprobadísimo. Bueno, en 1811 Paraguay consigue la independencia y en un holgorio patrio que duró 3 años, llega el doctor Francia, que es a quien se refería Carlos. El libro de Rabastos, El Supremo, que es una maravilla, por cierto. Pero es un personajazo. El libro es una pasada, además. Sí, sí. Bueno, pues, y tiene un gobierno con sus luces y sus sombras. Y muere en 1840, entonces pasa a llamarse del Supremo, pasan a llamarlo el ausente, ¿vale? Entonces, al ausente lo sucede Carlos Antonio López, que va a ser el padre de nuestro protagonista, que fue otro dictador, también con aspectos positivos. ¿Por qué con aspectos positivos? Tanto él como Francisco Solano, su hijo. En primer lugar, porque Paraguay es un país con pocos recursos, es un país pequeño, como he dicho, sin salida al mar, y además que se encuentra en una situación delicada cuando el mariscal Solano se hace cargo del gobierno. Tenía unas particularidades con respecto a sus compatriotas. Su padre lo envió a Europa para que se formase bien, y se formó bien. Francisco Solano López era un hombre culto, sobre todo para su tiempo. Y entonces, pues conoció Europa, viajó bastante. Por lo visto era feo de solemnidad, he visto las fotos, la verdad que... Bueno, hay fotos de ello. Es muy feo. Y también sus cartas, que por lo visto escribía bastante bien. Sí, no, sí, yo digo, era un hombre culto, pero era muy mujeriego, era pues como casi todo lo dicho, con la gente que le dan un poco de poder, tal, a lo primero que se va es a la juerga y a las mujeres, ¿no? Bueno, pues... lo hemos comentado, que es una de las características del dictador. No era el fuerte de Franco, ¿eh? Mira ahí. No. No, pero porque yo creo que era por la voz. Bueno, en 1853 comienza la gira europea de Solano, y en esta gira vuelve pues como todo dictador, un poco fantasma es, ¿vale? Y entonces vuelve con una cantidad de uniformes diseñados por los sastres más prestigiosos de Europa, un poco como el general Caster al principio de Murieron con las botas puestas, ¿no? Con medallas de estas que no existen, hombreras súper extravagantes, 70 pares de botas de charol, y con Elizabeth Lynch, Elisa Alicia Lynch, que será su mujer, pero nunca se casará con ella. Madame Lynch, que es como la conocerán los paraguayos, no era tan culta como él, era un poquillo más bastilla, y digamos que llevaba una vida un poco casquivana en París. Se había separado de un miembro del ejército de Francia, de un oficial de rango medio, y bueno, se da cuenta de que hay un tal Solano gastando una pasta en París, gastando a manos llenas, porque la verdad es que eran bastante pródigos, y dice, jo, este para mí. Y entonces, pues, se va por Solano y se queda embarazada prácticamente, bueno, prácticamente no, que el niño, cuando nace, nada más llegar de vuelta a Paraguay en 1855, tiene el niño, nada más aterrizar el barco. Entonces, llegan a Paraguay, le organizan un desfile de bienvenida, y ya al padre Solano no le hace especial gracia la chica que acompaña a su hijo. Es más, ellos llegan en el 55, Solano padre murió Carlos Antonio López, que es el padre de Solano López, sí, murió en el 62 prácticamente sin hablar a Madame Lynch, ¿eh? O sea, que no le hacía mucha gracia. Y a la alta aristocracia, porque todo esto era gente bastante pijilla en la zona, tampoco les hace gracia Madame Lynch. Pues bien, a la muerte de su padre, Francisco Solano empieza una serie de reformas en su país con claroscuros, ¿vale? ¿Claroscuros por qué? Porque como todo dictador que se precie, lo primero que hace es una purga de la gente que no le aplaude bien cuando pasa, y hace una limpieza importante. Pero por otro lado, empieza una serie de reformas y se trae a un montón de ingenieros europeos que hacen ferrocarriles, fábricas, la industria paraguaya pues avanza bastante en este sentido. También es cierto que hereda un ejército muy poderoso para lo pequeñito que es Paraguay. Crea un modelo autónomo de desarrollo, ¿no? Totalmente. Lo cual ahí empieza, yo creo, que el germen, ¿no?, de las envidias de los países vecinos. No, es que se sienten amenazados por un tipo así. A ver, tienes astilleros, fábricas metalúrgicas, ferrocarriles, líneas telegráficas, y los demás no lo tenían. Sí, pero pasa. Ocurre una cosa también, ¿eh? La historia nos ha dejado claro que estos modelos tan autónomos realmente son autónomos a corto plazo. Y enseguida necesitan expandirse. Claro. O sea, es no. Y le pasaba a Paraguay, que tenía que salir al mar como claro, fuera. Si tienes astilleros, eso le significa las dos costas, la de Argentina a un lado, la de Brasil al otro y la de Uruguay al final. Exacto. Y además, en esta situación, es que Brasil y Argentina, además, ya tenían sus tensiones con Uruguay, que era un país un poco artificioso que sostenían entre todos en aquel entonces, y que tanto Brasil como Argentina lo querían ahí en medio porque les servía como protección a Brasil de Argentina y viceversa. Y por otro lado, Paraguay también quería una buena relación con Uruguay, porque, como bien decís, era su única salida al mar. ¿Eso qué ocurre? Pues esto empiezan, además, entre este guirigay geopolítico, surgen los dos grandes partidos de la zona, que son los colorados y los blancos. Los colorados, que eran el partido político de los europeos urbanitas, y los blancos, que eran más formados pues por indígenas. Tiene una particularidad el caso de algunos de estos países, que es que las revoluciones vienen por parte de los criollos, de los descendientes de los europeos, no vienen por parte de los indígenas en muchos casos, que es algo muy particular de esta zona, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre? Que durante una serie de disputas, un grupo de rebeldes argentinos de los colorados invaden Uruguay para derrocar al gobierno de los blancos que hay, ¿no? Los blancos que eran los indígenas, como he dicho antes. Y Uruguay pide ayuda a López, que era del partido blanco. Entonces, López dice que había mediado previamente, medió con éxito entre una disputa entre Argentina y Uruguay, pues consiguió mediar con éxito. Y entonces él se ofrece como mediador cuando le pide ayuda Uruguay ante la invasión de los argentinos, pues López en plan, aquí, oye, si queréis un mediador, aquí estoy yo otra vez, que ya lo hice muy bien, bueno, si queréis contar conmigo. Bueno, entonces, en ese caso, más que un mediador, fue aparentemente un protector. Claro, lo que pedía Uruguay era ayuda de su ejército, pero López, como ya había mediado previamente con éxito, pues empieza un poco a decir, alguien aquí necesita un mediador, tal, aquí estoy yo, quería su protagonismo, pero sin meterse todavía en follones. Entonces, sorpresivamente, en esta situación, Brasil, gobernado por los colorados, invade Uruguay. Y entonces Brasil derroca al gobierno uruguayo y lo pone un gobierno satélite suyo, ¿no? Entonces pone en peligro el acceso al mar de Paraguay. Esto a grandes rasgos. ¿Qué ocurre? Pues que López, primero, la verdad es que fue bastante torpe porque perdió una oportunidad de oro para liderar una unión entre los blancos de Uruguay y Argentina, ahora ya derrotados. Y, por otro lado, parece ser que la influencia de Madame Lynch es nefasta, que ve la oportunidad de que su pareja, su amante, se convierta en un personaje mucho más influyente en la zona. Y él se deja asesorar menos por su entorno, por su estado mayor, que por su mujer, ¿no? Entonces, Brasil derrota en poco tiempo a Uruguay. La acción más importante fue tras una heroica resistencia, la verdad, de los uruguayos en Paysandú, ¿no? Y este es el hecho fundamental que la caída de Paysandú va a acarrear terribles consecuencias para Paraguay y, desde mi punto de vista, la torpe acción que emprende Solano López a partir de este momento. Solano López rompe la neutralidad argentina de una manera totalmente estúpida. Claro, no tiene ningún sentido. Es una torpeza lo que hace, porque lo que hace es, tras varios intentos fallidos por mar, porque lo intenta, pero no tiene barco suficiente, una flota pequeña todavía, Solano López ordena atacar el Mato Grosso brasileño. Y hace una incursión, la verdad, a sangre y fuego, ¿eh? Lo que pasa es que en aquella época él lo que hace es proteger el Mato Grosso, porque Mato Grosso... Él lo considera suyo, si eso claro, está en duda. En aquel momento todavía no es brasileño. Es bueno, es brasileño, pero él lo considera, es una cosa en disputa. El problema es que consiste, él se mete de una manera, como que mamá cometiendo un error tras otro, acaba consiguiendo que todo lo que le rodea sea enemigo suyo. Exacto, que es la gran paradoja que se da con él. Pero eso es que si tú te pones a pegarle patadas a un gigante tienes un problema, pero si le pegas a patadas a dos, ya tienes un problema gordo. Y si le pegas a tres, es una triple alianza. Ya tienes un problema gordo. Claro, es que el problema, pero es que no es a dos, porque luego se va y le pega una patada a Uruguay que ya ha colorado. Están tres contra él. Entonces al final, y porque no tenía más países, menos mal que no era Suiza, ¿no? O sea, el tío la lía gorda porque es muy torpe. La verdad es que es torpe porque ya ataca el Mato Grosso, un poco porque lo reivindica. Uno de los regalos que le traen sus hombres del Mato Grosso es un collar de orejas, por cierto. Hablando de... Sí, bueno, por alguna extravagancia, ¿no? Y luego, lo que dice, le pide paso a Bartolomé Mitre, que era el presidente de Argentina, y le dice, oye, déjame pasar hacia Uruguay, que voy a ayudar a mis aliados blancos uruguayos. Y entonces Mitre le dice que no, que él es neutral y que no le deja pasar. Bueno. Y no tiene otra cosa mejor, Solano López, que atacar a Argentina. Hombre, lo que pasa es que la neutralidad de Mitre en esos momentos es muy cuestionada. Sí, pero es cierto que no está entrando en el conflicto. Sí, pero la verdad es que atraviesa misiones de parte a parte. Claro, claro. Entonces, y este se mete a lo bestia. Entonces, Solano López logra eso, que los tres países que se estaban matando entre ellos, hacía nada, e incluso él llegó a mediar entre ellos, se vuelven contra él. Y nada más, que en población son 13 millones de habitantes contra 500.000. Y por cierto, 500.000 que sabía combatir, porque es la guerra más sangrienta de América del Sur. No, es la guerra más sangrienta del siglo XIX en el mundo. Es que es no una hay nada barbaridad. Igual. No hay nada una igual. Barbaridad. Que matan a prácticamente 9 de cada 10. O sea, sí. Que murieron 50.000 personas, ¿no? 50.000. 480.000. ¿No? Matan a 9 de cada 10 paraguayos, ¿no? Prácticamente. Sí, sí. Ahora os digo cómo quedó Paraguay. Paraguay tuvo unos problemas tremendos, pero tremendos, ¿eh? O sea, el Tratado de la Triple Alianza, que firman las tres, o sea, tanto Uruguay, Argentina como Brasil, en su artículo 7 dejan claro, aunque luego en la práctica no fue así, porque fue un genocidio, con todas las letras, ellos acuerdan que hay que derrocar a Solano López, ¿no? Entonces, Solano López lo sabe, además, porque claro, sabe de la existencia del tratado y dice, joder, dice, la que me he metido ahora. Dice, aquí no se rinde nadie. Y establece una estrategia de trincheras bastante novedosa y que, se planta en lo que tendría que haber sido una guerra defensiva, pero una vez más se vuelve a equivocar. ¿Y qué hace? Lanza un ataque total que él va a creer que va a ser el definitivo, y lanza a prácticamente todo su ejército, tened en cuenta que Paraguay tenía 500.000 de habitantes, y un ejército de unos 50.000 efectivos, y lanza a 37.000 en un ataque total, en el que él cree que va a vencer a los ejércitos de Brasil, Argentina y Uruguay. De todas formas, Guillermo, nos estamos yendo un poquitín de tiempo, pero a mí me llama una cosa la atención, y es por qué has incluido a este personaje, a este mariscal, dentro de los dictadores extravagantes. Pues mira, porque una vez es derrotado, él cuando le pegan esta paliza, él hace una serie de cosas ya de persona, pues que ya que ve que se le derrumba todo alrededor y empieza a dejar de ver la realidad. Algo que, si hacéis un poco de memoria, le ha pasado a muchos de los derrotados, ¿no? Que no hay más que ver el hundimiento. Entonces, en este caso, Solano López, lo que le ocurre es que, aparte de liarse con una mujer tanto llamativa y venirse con sus uniformes estrambóticos y sus botas de charol y sus movidas, cuando él huye a la selva, porque ya invaden la Triple Alianza, invade Uruguay, él... Paraguay. Paraguay, él se niega a rendirse, empieza a reclutar niños de 11 años, rebaja la edad de reclutamiento hasta los 11 años y recluta hombres también más allá de los 60, tengamos en cuenta que estamos hablando del siglo XIX, que no son los 60 años de ahora, y además empieza a ejecutar como un loco a todo el mundo que no cumple con su deber. Coloca espías en todo el ejército, manda matar a sus hermanos y cuñados, claro, a ministros. Supuestamente porque estaban conspirando contra él. Sí, pero la lista de conspiradores era brutal. O sea, él, lo que ya empiezan a conspirar contra él porque él tiene que rendirse. O se rinde o acaban con su país. Y precisamente es ese cerrazón en no rendirse lo que le lleva a ejecutar a todo al cuerpo diplomático que había en Paraguay, prácticamente se lo carga entero, a los 200 representantes diplomáticos que había. Pero además, cuando él huye a la selva, ya cuando ya está al borde de la derrota, huye a la selva, y ¿sabéis lo que lleva en su huida? Lleva vinos de lujo, buenas comidas, un piano. ¿Un piano? Madre. Un piano. Eso en la mochila no lo llevaba. Pero no. Por la selva, que yo, no es una forma... Yo, o sea, con lo del piano estoy de acuerdo. Lo del piano... Claro, luego, ya. Joyas, se llevan todas las joyas, las ropas de lujo, van haciendo fiestas allá por donde van. Su mujer, la Madame Lynch, se niega a reconocer que se les está hundiendo toda la buena vida que llevaban alrededor, y montaban fiestas en la derrota más absoluta, y yo creo que entran en una espiral surrealista. Y ya digo, me da, es el caso de Solano López, yo lo tengo más en contra que a favor, pero entiendo que es una pena, porque es una oportunidad perdida de un tipo que tenía muy claro al principio lo que hacer con un país, lo que podía haber hecho con Paraguay, podía haber convertido Paraguay en algo magnífico, y por su cerrazón y no rendirse, a veces hay que saber rendirse para que tu país no te o tu ciudad, como el caso de la Gran Independencia con Palafox metido en Zaragoza, ¿no? Uh-huh. Pues saber rendirte muchas veces es mejor que dejar que aniquilen a todo el mundo. Uh-huh. ¿Sabéis qué récord y por qué también es extravagante Solano López? Solo hay dos gobernantes que intentan invadir a sus vecinos y tienen tantas bajas. Solo en toda la historia se dan dos casos. Uno es Solano López, que pierde a más de 200.000 hombres. Tengamos en cuenta que la población de Paraguay era de 500.000. Sí. Y el otro es Saddam Hussein, que perdió a 470.000 sin conquistar nada tampoco. Bueno, hombre, lo que se puede decir es que del mariscal Solano López, su fuerte no era la diplomacia. No, ni la estrategia, ni la estrategia. Fue muy torpe. Yo creo que cuando acabó la guerra solo había 26.000 hombres vivos en todo Paraguay. Sí, y sabéis lo que tuvieron que hacer, ¿no? Sí, la ley de vientre libre. Recurrir a la poligamia, porque si no, no podía repoblar Paraguay. Fue terrible. Al final, una guerra que tenía que durar unos meses, duró 5 años, pero en el siglo XX, en Paraguay, hubo otro dictador que le hizo bueno a Solano López. Stroessner. Que es Stroessner. Hombre. Lo que pasa es que no perdió de forma tan aplastante en una guerra. También hay que poner muchos peros a la actitud de Brasil y de Argentina, es una actitud completamente impía. Solo yo, leyendo sobre este tema estos días, la muerte de Solano López muy aparatosa, corriendo por un lago con una lanza en el vientre, pegándole tiros, persiguiéndolo, o sea, es una muerte muy aparatosa, la mata al final un granadero brasileño, pero es una muerte muy, muy, muy dura. Hacen que Madame Lynch cave la tumba, ella, tanto de Solano López como de un hijo de ella, ella tuvo 7, pues de uno de sus hijos. O sea, es un final muy estrambótico, muy aparatoso, muy ruin por parte de los vencedores de esta guerra, y yo creo que Solano López fue extravagante en vida y fue extravagante en muerte también. Uh-huh. Que por cierto, que ya esto se lo aconsejo a los oyentes, que miren los pleitos que hay de sus herederos, que al final Madame Lynch, que se largó con una pasta gansa a Europa, todavía hay gente que reclama el dinero de Solano López por ahí. Todavía quedan un pleito. Cosas pendiente. Que pasan. De pleitos ya sabes tú. De todas formas, a ti te voy a poner un pleito por aquello de pasarte del tiempo, pero bueno. Oye, no os olvidéis de Papá Doc, ¿eh? Hoy, que es mi... Luego lo hablamos. Después de hacerte un poquitín de vudú. Perfecto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Bueno, maese, hoy nos vamos por aquí cerquita, cogemos el zurrón, nos vamos a patear, a caminar. Bueno, esperaremos que salga la luna, cuanto menos, porque si no puede ser un desastre. Y nos vamos hacia unas ruinas que tienen mucho encanto. Sí, efectivamente, porque vamos a meter un poquito de frescura en todo esto. Sin embargo, sí están relacionados de alguna manera con el tema de los dictadores. Y lo están, lo están. Y lo están, lo están. Y voy a decir por qué. Porque cuando me preguntaron sobre, vamos, me preguntasteis vosotros en concreto qué zurrón del caminante podíamos hacer que tuviera que ver con dictadores, anduve yo buscando por ahí. Entonces recordé las relaciones buenas que tuvo en un momento dado el gobierno español con el gobierno de Muammar el Gaddafi. Tanto es así que le invitó a España. Recordáis que vino con su jaima, sí, claro, que la colocaron por ahí y tal. Y bueno, si no va la jaima, que no va Gaddafi. Se trajo los caballos que uno se los regaló al que entonces era presidente. Se llevaba una jaima, parecido que iba en plan humilde, y luego en Libia tenía uno de los palacios más ostentosos del mundo. Vamos. Ciertamente, pero bueno, una de las andanzas que hizo por aquí fue irse de cacería a, sí, creo que Alcalá de Guadaira, que luego al final creo que no fue, o sea, que lo estuvo posponiendo y al final no fue. Pero sí, un hijo de ellos estuvo en una finca cercana a Madrid, que es la finca de Los Canchos, el Rincón de Los Canchos, que está en la localidad de Aldea del Fresno. Y cerca de la localidad de Aldea del Fresno hay uno de esos lugares que a mí me gusta visitar y que lo visité en su día, más que nada porque tuve un despiste. Y es que resulta que me metí de repente en una finca particular. Y pues, sí, claro. Casi te daron tiro. De repente veo una construcción octogonal con unas puertas así como muy historiadas y me dicen, no, es que estas son las tierras del marqués de Griñón. Y dije, oye, es que hay una ermita ahí al fondo. Dice, bueno, vamos a preguntar. Entonces alguien llamó y me dieron permiso para poder ir a verla y hacerle unas fotografías. Y esta es la ermita de San Polo, que está en medio de la finca actualmente. Y es un edificio absolutamente religioso, porque dentro del románico madrileño es una de las pocas muestras que existen. Es una ermita absolutamente mudéjar. Al principio fue iglesia que pertenecía a la iglesia de Villanueva de Tozara, o Villanueva de Tesaurus, porque realmente sería lo de Tozara, sería la Villanueva del Tesoro, de alguna manera. No sabemos a qué tesoro se refieren, lógicamente. Y entonces, en este lugar, pues se situó esta iglesia, que luego al final pues terminó simplemente como una ermita. Una ermita que, ya digo, está dentro de una finca privada, pero que está en una zona de absoluto privilegio. Porque tú, como cazador, por ejemplo, sabes que el encinar que se... Está mirando a Carlos. Que... Sí, porque esto no es la televisión, que hay que decirlo. Claro, pasa, claro, es verdad. Perdón, si que... Perdón que no lo he dicho. No, en la nos zona han visto de... las armas. Jefe, nos han visto las armas. En la zona en la zona esta que estamos hablando, que es el encinar del Alberche, hay varias fincas que son emblemáticas. Precioso. Por esa, precisamente por las rapaces. Además. Por ejemplo, Rincón, donde el safari, ¿no? Ahora. Está el Safari Park, donde de Hugo Rodríguez de la Fuente, un lugar donde uno puede ir por la carretera viendo las águilas que le pasan al lado. Y además, un día me sucedió a mí una cosa curiosa, porque me paré un momentito a ver un poquito el paisaje y hacer unas fotografías, y me encontré con un águila que estaba en un pequeño palo que había, con un palo de una valla, y el águila ni se inmutó por verme y tal. Y a mí no le impresionaste, Juan, no. Nada, lo más mínimo, pero llevo un trocito de galleta en el bolsillo, se la di a Águila y se la comió. Bueno, siempre viene bien llevar la galleta. Sí, sí, está claro, ¿no? Y es curioso. De todas maneras, aunque no se puede evitar la famosa ermita de San Polo, de esa que estamos hablando, desde luego es uno de los pocos representantes del mudéjar, sobre todo el mudéjar de ladrillo que hay junto en la provincia de Madrid, porque parece que la provincia de Madrid no hubiera románico, pues sí lo hay. Sí, lo hay en Camarma de Esteruelas, lo hay en este sitio, lo hay en Talamanca de Jarama, por ejemplo. Hay una ermita ahí derruida que románica. Pero porque la trajeron de Segovia. Claro. Claro, porque, a ver, estamos hablando que se construyó entre el siglo XII y 13. 12 y 13, efectivamente. Y luego hay un lugar que está ya mucho más cerca de todo, que es en el cementerio de Carabanchel. Hay una de las pocas capillas románicas que hay en Madrid. Por eso yo lo recomiendo a nuestros oyentes, pues que si quieren ocupar del románico madrileño, pues que sepan que existe uno de esos ejemplares justo al lado del río Alberche. ¿Pero un se lugar puede acceder? No, no se puede acceder, pero se puede ver desde la carretera. Ahí está la gracia. Cuando uno colarse, ¿no? Claro. Cuando uno va por la carretera, se puede uno parar al menos a fotografiarla con un teleobjetivo. Sí. Y de si los que uno, míos que usan para la luna, vamos. Y si uno es rápido, hasta pegarse una carrera. Es verdad que ya está en ruina, pero no deja de tener esa belleza que tiene todo el románico. O sea, que es una belleza que incluso en ruinas es capaz de emocionarte. Sí. Bueno, pues haremos lo posible por verla. No sé si desde la carretera o haciendo los 100 metros valla para acceder hasta ella, pero bueno. Valla de espinas. De espinas. De alambrado de espinas. Bueno. No, se ve bien desde la carretera, ¿eh? Sí, pero no sé. Tú ya sabes que la aventura es la aventura. En cualquier caso, si quieres ver águilas, en la zona de referencia. Eso sí. Escóbula de la brújula. De tumba en tumba. Si estamos hablando de esos lugares encantadores para verlos con ruinas o no que hay aquí en la Comunidad de Madrid, también en Madrid, fijaros cómo son las cosas, también hay enterrados dictadores, y no estoy hablando del general Franco, me estoy refiriendo a dictadores latinoamericanos. Muy buenas noches, Marta San Mamet. Buenas y felices noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Marta? Feliz año nuevo, muy bien, el año va sentando bien. Estaba comentando, pues eso, de esos que curiosamente a mí me sorprendió cuando pasé por la tumba de uno de ellos, que de repente dije, uy, esto es, sí, está aquí en Madrid, es real. Es increíble. Es que es un poco para flipar. Ahora, bueno, mira, Pues mira, si os parece, nos vamos de viaje, así como el crononauta, nos vamos de viaje a Las Vegas caribeñas, a la Cuba de Batista, pero bueno, yo creo que todos hemos visto El Padrino 2, los prostíbulos, casinos, la relación con la mafia, o la película Habana con el pedazo de bombón este Robert Redford, y bueno, ya sabéis que hablamos de Batista. Un poquitín pasadito ya, ¿eh? Ay, calla, por favor, qué poco sabes, No puede ser, bueno, esto es así. El 1 de enero del 59, Fulgencio Batista huye de Cuba, más o menos es conocido por todo el mundo, se lleva unos 100 millones de dólares, que no está mal. El hombre, como así le llamaban, ¿no? Pues el hombre escapó como las ratas. Pues esto es una realidad de la revolución que encabezó Castro con el Che, con el resto de barbudos. Bueno, pues esto ya sabes. Pues es curioso porque este mulato de orígenes humildes, que fue presidente de Cuba, además fue presidente en dos ocasiones. La primera, de verdad, democráticamente, y la segunda, en golpe de Estado, se le atribuye la muerte de más de 7.000 cubanos, que ahí es nada, ¿no? ¿Y qué pasó con este personaje cuando abandona Cuba? Pues no le fue nada mal. Primero se refugia en los brazos dominicanos de Trujillo, que luego hablaremos de él, y luego se va con Salazar, y luego con quién va a acabar, pues su coleguita del alma, con Franco, ¿no? Porque entre colegas anda el juego con esta gente. La muerte le llega de ataque al corazón en Guadalmina, en Marbella, con 72 años, había vivido muy bien, y le trasladan efectivamente, como dice David, a Madrid, y está enterrado en la Sacramental de San Isidro, junto a su hijo Carlos, que falleció con 19 años, y con su mujer Marta, que falleció con 82 años en Florida y que también fue trasladada a esta tumba. Entonces es verdad que la gente flipa cuando pasa por delante de la tumba, pero es que bien clarito dice Fulgencio Batista Zaldívar, es presidente de la República de Cuba, y debajo pone Marta Fernández Miranda, viuda de Batista, ex primera dama de la República de Cuba. O sea, que no hay equívoco posible y le tenemos aquí. Sí, sí, pero no es el único. Lo del equívoco está bien porque mucha gente piensa que no está en España, San Isidro, sino que está además en la Almudena. Sí, efectivamente, porque es que es verdad que hay mucha gente y algunos periodistas dicen que está allí, pero vamos, yo doy fe, está en San Isidro. Conozco perfectamente la tumba, además es nada más entrar, vas al primer patio que hay hacia la izquierda y está muy cerca. Es verdad que es una tumba muy humilde, de granito, apenas hay flores, o sea, no es una tumba de estas visitadas, poca gente lo sabe, pero el hombre está allí, o sea, por lo menos su cuerpo y su mujer y su familia, o sea, estar está. Ya, Marta, pero uno de los cementerios, que es un museo al aire libre, que es auténticamente gozoso, vamos. Sí, como lo sabes, maese, gozoso, gozoso, es uno de mis favoritos, es verdad. Es el gran museo, para mí es uno de los grandes museos de España. Pero bueno, ya se va poco a poco conociendo. Bueno, vamos con el segundo dictador. Marta, antes de entrar ya con Trujillo, que la verdad es que se las trae. Sí. El caso de Batista es de los pocos dictadores que realmente muere plácidamente, ¿no? Muere en Marbella de un infarto de corazón, o sea que realmente no acaba como realmente muchos opositores cubanos le hubiera gustado que acabara un dictador. Por supuesto, acabó de maravilla y a su mujer tampoco le fue nada mal, o sea, estuvieron viviendo de las rentas, de lo que habían pillado y estuvieron encantados. Y es verdad que es raro, ¿no? Pero bueno, claro. Sí, son estos casos. Y bueno, todavía más sospechoso quizá también sea, que no me voy a meter mucho en harina, pero vamos, que esté enterrado en terreno sagrado, en fin, ¿no? Sí, sí, un matarife como él, ¿no? Pero bueno, el que no muere plácidamente creo que es el siguiente del que vas a hablar, ¿no? No, el personaje, este es el number one, ¿no? Este efectivamente, y además es verdad que ahora arrancamos de tumba en tumba porque por fin tenemos a otro coleccionista de tumbas que me pirro por esta gente, ¿no? Sí, sí, porque sí, lo de tumba en tumba es literal. Sí, ha sido de tumba en tumba. De Batista Trujillo. Esto dio más tumbos, madre mía. Mira, y veremos a ver si ha parado, que yo no estoy tan segura de eso, pero me parece que sí. Parece que está a gustito donde está, que das cuenta dónde está. Bueno, allá por los años 30 había un dicho que decía: Dios en el cielo, Trujillo en la tierra. O sea, ojo el personaje. Rafael Leónidas Trujillo, al que le gustaba le llamaran el jefe, pero que le recordamos como el Chivo o como el Chapitas. El Chapitas. Eso no le gustaría mucho. Porque le encantaba coleccionar condecoraciones y de hecho hay varias fotografías de él condecorando al propio Franco. O sea, solamente eran para él, también las repartía, digo yo, como los cromos a islas intercambiadas. ¿No llegaba al nivel de Corea del Norte con esos generales que llevan media tonelada de metal colocado en la pechera? Desde luego, pero las tapas de botella también se las ponía, ¿no? Yo creo que se colocaba cualquier cosa, se colocaba todos los sombreros extraños que llevaba, en fin. Esas cosas de locos, ¿no? También coleccionaba mujeres, esto ya es bastante más... Claro, el tono que tenemos que emplear en esto es lo hacemos desde el humor o nos encabronamos, es así. Entonces, efectivamente tenía derecho de pernada, como se les es habitual, y también sumaba una larga lista de asesinatos. Pero es que se le atribuyen más de 30.000 muertes en los 30 años que duró su tiranía, y aún hay gente que todavía le defiende. En fin. Bueno, lo que desconocía este hombre es que tras su muerte también iba a coleccionar las tumbas. Él se erigía como padrino y compadre cristiano, porque luego son muy católicos y muy creyentes, ¿no? De toda boda y bautizo que se preciara, de esta manera también contraía una deuda con la familia, que no tardaba en cobrársela. También se pirraba por poner su nombre o lo de los familiares a todo lo que se meneaba. No se conformaba con una plaza, con un teatro, sino que cambió el nombre a toda una ciudad. Es que no sé si sabéis que él borró el nombre a Santo Domingo y lo cambió por Ciudad Trujillo. Sí, sí, sí. Trujillo, no podía ser de otra forma, ¿no? Ahora volvió a ser Santo Domingo, ¿no? Entonces, pero fíjate que cuando alguien se perdía allí, era una cachondada, porque le decían: tome usted la avenida del Benemérito, tuerza por la calle de la hija, topa adelante hasta el estadio del hijo, gire en el hospital de la abuela y por último cruce el puente de la tía. Era toda la familia ahí, ¿no? Para celebrar su 25 años de reinado, coronó a sus hijos, bueno, a su hija, ya sabéis que la llamó Angelita I, y al Ramfis, del que vamos a hablar también porque tiene mucho que ver con esto de las tumbas, le hizo coronel del ejército, pero el niño tenía 3 años, o sea que posiblemente sea el coronel del ejército más joven de la historia. Claro, claro. ¿Cómo acaba acaba la historia. Como bien habéis dicho, no muere con honores, más bien le mueren, le meten 7 tiros cuando se trasladaba en el coche, aunque fijaros que ahora los de Anónimos han sacado un cable que aseguran que no le matan, o sea que todavía estará vivo por ahí. Yo bueno, como Elvis Presley, ¿no? Que hoy cumple 81 años, sí, pues lo mismo. Es que yo creo que a este paso están todos en España, ¿eh? Hay de copas celebrando cumpleaños. Sí, es que aquí se vive bien. Oye, qué bien viven. Bueno, pero supongamos que le mataron. Entonces, la primera tumba está muy bien porque él lo que quería era que le enterraran en el fastuoso panteón que se había currado el tío, que era un templo de sultán con 1.200 metros cuadrados a lo grande, y él ocupó un nicho. Había 12, pero solamente se ocupó uno, el suyo, aunque no duró mucho tiempo. Y aquí tenemos que volver al Ramsés que os he dicho antes, que era el hijo, que ya apuntaba a tipejo sospechoso y que lo fue. Él fue criado entre pistoleros, no le gustaba nada el tema de mandar, o sea, lo que le gustaba era la juerga, y se aterra pensando que los dominicanos van a ensañarse con el cadáver del padre, como él se había ensayado, porque sabéis que él mató a los asesinos del padre en Hacienda María, y que además ahora se ha demostrado que fue tal cual y que fue él mismo el que empuñó el revólver con el que habían metido a su padre y los fue pasando todos a las balas, ¿no? Entonces, ayudado por sus secuaces, lo desentierra y lo sube al famoso yate Angelita, que seguro que Canales sabe el barco del que estoy hablando. Es que, ¿no? Que porque... además, es que está recordando la novela Vargas Llosa, es que es imposible. Es que, no, de la fiesta del chivo, ¿no? Es que es un claro, libro, el chivo era otro de los motes que recibía. Es un libro brutal y muy bueno, por cierto. Y película, bueno, por cierto, que ha hecho el hijo de Vargas Llosa. Espera. Sí, sí, es que no, si no... Estoy de acuerdo. O sea, la fiesta del chivo de Vargas Llosa, es que recomendaría a cualquiera que se lo leyera, o incluso, fíjate, si no quieren leer, que estamos en modo vago, pues que se vean la película, porque es que está plasmado realmente lo que ocurrió. Entonces, bueno, efectivamente le suben a la Angelita, al barco este que dicen que Trujillo compró por un dólar, ¿no?, en el que bailaba la Sasa Gabor y toda esta gente de aquella época tan estupenda. En el barco abren, y aquí viene también el cachondeo de abrir y cerrar el ataúd, que esa es otra. Abren el ataúd y, claro, lo que se encuentra es espeluznante, porque el chivo está más chivo que nunca. El formol que le habían inyectado, claro, para embalsamarle, se había salido por las arterias agujereadas y había entrado raudales por el resto del cuerpo. ¿Eso qué significa? Que se estaba ennegreciendo. Total, que el pobre Chapitas, que decían que usaba polvos de arroz para suavizar la tez oscura, mira por dónde, en los últimos momentos de su vida, aparece como uno de esos miles de haitianos que mandó a asesinar a machetazo vivo, ¿no? Una broma del destino que bien merecía se la tenía. Bueno, una vez contemplada la horrenda visión, cierran el ataúd, abandonan Santo Domingo en el yate, pero cuando están a mil millas le dicen que no hay, que se vuelvan para el puerto. En el puerto vuelven a abrir el ataúd, que es que van ganas en esto, pero fíjate, lo que andaban buscando era la pasta, y pensaban que estaba dentro, ¿no? Que no estaba dentro, porque está claro que la sacaron de alguna manera, porque estuvieron viviendo la familia y aún siguen de toda la fortuna Trujillo, o sea que ahí no estaba. Pero ¿cómo hacen para llevarle? Porque se le llevan de allí. Entonces, bueno, pues nada, pues le meten en un avión de la Pan American. Y antes de embarcar, vuelven otra vez a abrir, vuelven a soportar aquel hedor horrible, vuelven a cerrar, le llevan allí, llega a París, vuelven a abrir. O sea, que esto era un abrir y cerrar y airear el cadáver. Por fin se entierran. Para que respirara. Yo qué sé lo que pasaría ahí, pero de luego es que daba ganas de verlo. Yo creo que era para aquello de a ver si realmente está muerto, ¿no? Debía de ser más eso, ¿no? Bueno, pues le entierran por primera vez en Perlachés. Pero claro, como cementerio adictos de pro que somos, nos preguntamos, ¿qué pinta este personaje en compañía de Chopin, Modigliani, Molière, etcétera? Pues de poco, pero tranquilos, porque como no es la tumba definitiva, pues lo dejamos aquí. Y aquí hacemos el intermedio y llegamos a Ramsés, que es que Ramsés, ajeno, por supuesto, a los avatares políticos de Santo Domingo, al sufrimiento de sus dominicanos, se prefiere dedicar a sus verdaderos talentos. ¿Cuáles son? Los coches, los aviones, las fiestas y las mujeres. Sea un listo de la vida. Y además un playboy muy conocido que salía mucho en el Hola, ¿eh? Hombre, a ver, no era dictador, pero tampoco era tonto. No, tonto no tenía un pelo, eso está claro. Pero fíjate, bueno, dado esta buena vida, haciéndose dueño de la enorme herencia del padre, del dinero robado este, y después de dar tumbos, se asienta en Madrid, y los últimos años los pasa junto a una, aunque conoceréis, que es Lita Milán, la que ahora se llama Lita Trujillo, que me han cotilleado además, que se está gastando un poco la fortuna de Trujillo, pues bueno, vamos a dejarnos de cotilleos. ¿Qué ocurre una fría mañana del 17 de diciembre del 69 en Madrid, en la carretera Coruña? Que hay un choque frontal de dos supercochazos que por aquel entonces, de luego, los españoles pocos nos podíamos permitir. El Jaguar lo conduce la duquesa de Alburquerque, que llevaba, la pobrecita, a su hijo al colegio, y se encuentra de frente con el loco del Ferrari que conduce el playboy Ramfis. La duquesa muere instantáneamente, pero Ramfis queda mal herido. Bueno, pues le llegan al hospital. Y como era, aquí hay varias hipótesis de aquello. Unos dicen que no quiso que le atendieran los médicos que él no conocía. Bueno, el caso es que la palma el 28 de diciembre, 28 de diciembre, día de los santos inocentes. Otra coña. Tenía que morir ese día. Bueno, no sé si es peor morir o nacer, ¿eh? Un guiño del destino. Pues no sé, yo prefiero nacer, hombre, luego ya haga lo que haga. Tenía que morir, por favor. De inocente tenía bien poco este, pero bueno. Total, que tenemos a Rafa padre en París y a Rafa hijo en un nicho del cementerio de la Almudena, que es donde meten a Ramfis. ¿Se quedan allí? Pues mira, no. Los reúnen, por fin, y vamos a terminar con esto, en la última tumba. ¿Dónde está? Pues mira, imaginemos un lugar cercano a Madrid, entre bosque de pinos, poblado de animales de caza mayor, con un suntuoso palacio digno de reyes. Imaginemos un balcón en el que están charlando desenfadados los dos amiguísimos generalísimos hasta el cuello condecorados de medallas, que irían algo, mi queridísimo Paco, le diría este Trujillo. Estamos aquí tan a gustito. ¿Quién pudiera quedarse para siempre? Pues efectivamente se quedó. Trujillo está enterrado al ladito, muy cerca de Carmen Polo, en el cementerio del Pardo. Sí, pero vamos, un cementerio, ni mucho menos con una tumba como la que él tenía ni en Francia ni en la República Dominicana. Para nada, está en una tumba que además, fíjate que los propios enterradores ya te dicen cuando lo ves que está más o menos descuidada, creo que bastante olvidada. Y es que es verdad que poca gente sabe que ahí puede estar Trujillo. Y mira que pone Trujillo bien grande, que es un mausoleo, desde luego no muy, muy suntuoso, de mármol negro pulido. Y espero que esté allí dentro con poca paz este hombre, pero poca gente se imagina que Trujillo está ahí. Lo que pasa es que, fíjate, yo opino, como dicen en mi pueblo, ¿no? Que dicen, ándate con el bolo colgando, que dicen que hay rumores, fijaros, de que Franco también se trajo a Hitler a tierras gallegas, y yo ya me planteo, entonces se traje un dictador, que capaces de haberle cedido terrenito eterno bajo un árbol del Pazo de Meirás, que yo ya no me fío de ninguno de estos. Pues estos tenemos, y tenemos alguno más, de que a lo mejor en otro programa hablaremos, pero tenemos más, O sea que este, de todas formas, ha jugado de oca a oca, de tumba en tumba, acaba aquí. En ese mausoleo de mármol negro que has citado, no solo está el padre, sino el hijo, ¿no? Ramfis. Está el hijo. También, claro, la familia. Esa fue la clave. Al morir el hijo, mandaron construir este panteón, y entonces ya en ese momento sí que reunieron. Primero enterraron al hijo y luego ya se trajeron al padre Perlachés. Pero sí, ahora mismo están allí. Claro. Ellos dos allí con una virgen de alta gracia, me parece. Que en el cementerio donde hay dos presidentes de gobierno, ahí también enterrados. Sí. Luis Carrero Blanco y Carlos Arias Navarro. Sí, el cementerio del Pardo también es otro cementerio muy interesante para visitar, Yo es uno de los que también recomiendo, quitando todo esto, ¿no? Pero hay gente bastante interesante. En unas tumbas, además, muy sencillas, que claro, a veces te sorprende, ¿no? Las últimas moradas de la gente, ¿no? Y se aprende mucho, ¿no? Yo os animo a todos. Espero que hayáis visitado muchos cementerios en estas Navidades, y no por enterrar a nadie. Gracias a ti, pero los visitamos. Eso. Pero bueno. O sea, la verdad es que nos das unas alegrías así a principio del año, qué ya guay. Hablando de tumba en tumba, que visitemos cementerios, no sé, háblanos de jamón o yo qué sé, de otras cosas interesantes. La cantidad de dictadores que tenemos en este país. ¿Quién te dice a ti que no te puedes comer un bocata de jamón paseando por el cementerio? ¿Quién te Marta, lo prohíbe? Yo he estado estos días en uno que te gustaría mucho y que no conoces, que es el de Santa María la Varga, que es un cementerio... No lo conozco. Es que es el cementerio que han hecho en la localidad madrileña de Uceda, que lo han hecho en el interior de una iglesia románica, en ruinas. Sí. Maese, tenemos una cita. Vale. Bueno, pues yo ya os pongo la música para que vayáis bailando. Besitos. Un beso, Marta. Venga, hasta luego. Hasta luego. Cuidar. Thank you. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Radio 4G FM. Escúchanos a través de radio4g.com o en nuestra app gratuita. Comienza El Filandón. Bueno, y empezamos el filandón hablando, como no, de esos dictadores y de sus extravagancias. A lo largo del programa ya hemos hablado algunos, pues como ahora estamos hablando latinoamericanos, también hemos comentado algunos africanos. Y lo que es curioso también, bueno, los ha habido en los cuatro continentes. No cuento la Antártida, evidentemente, porque se iba allí. Pero dale tiempo. Se irá. Alguno que otro, desde luego. Pero lo que sí que es curioso, una cosa es lo que les ha unido. Antes, en la introducción, yo estaba hablando de la antropofagia, del canibalismo. ¿Por qué todos los grandes dictadores tienen extravagancias a la hora de comer? Pues yo creo que hay una mezcla de miedo, superstición o miedo y superstición que quieren infundir a su pueblo. Por ejemplo, el caso clásico de miedo y superstición sería el caso, por ejemplo, de Hitler, que estaba obsesionado con que le envenenaran y tenía un equipo de 15 probadores de comida, ¿no? Ese sería el caso tradicional, que podríamos arrastrarlo desde la época romana y de cualquier tío de poder. Sí, pero eso entra dentro de toda claro, lógica. Pero, por ejemplo, en el segundo grupo estaría, uno, que sean realmente extravagantes y tíos frikis. Por ejemplo, Pol Pot. A Pol Pot le gustaba el estofado de cobra. Se me queda estofado raro. Pues él le gustaba el de cobra. Entonces, claro, también el tú saber que tienes... Exquisito, sí. Pues probablemente, pero tener... No es... Oye, la serpiente cascabel no está mal, con lo cual la cobra la tengo en la lista de cosas que probablemente no estarán mal. Pero, hombre, tomar estofa de cobra, pues es una cosa un poco friki. Entonces, realmente queda bien, porque cuando dice, ¿qué está comiendo el presidente? ¿Está comiendo estofado de cobra? Luego la atiende. A ver, entonces, también depende. Yo puedo considerar, yo que sé, que, por ejemplo, en la India, pues sí, sea normal. ¿Por qué? Porque hay muchas cobras. Pero, en España será mucho más difícil tomar un estofado de cobra. Oye, que yo he comido culebra y está riquísimo. Pero, o sea, lo digo porque tú eres el mejor en Francia. Llegas ahí y dices, le va a atender el presidente cuando acabe con su estofado de cobra. Queda siempre mejor. Hombre, que está tomando una pata de pollo el Kentucky Fried Chicken como le gustaba a Idi Amin. Pues no, bien. El segundo caso es, por ejemplo, Kim Il-jong. Kim Il-jong tomaba sopa de perro negro, porque decía que le daba una especial virilidad. Kim Il-jong es el amado líder, el padre del actual, no el abuelo, sino el padre del actual líder, y decía que eso le daba virilidad e inmunidad a cualquier tipo de atentado o agresión. Entonces, bueno, pues estaba obsesionado con la carne de perro en sopa. Entonces, bueno, realmente, probablemente, aunque fuera falso, no deja de ser una cosa realmente genial. Realmente comía de todo, porque sí, hace unos pocos años han salido unas revelaciones del que era su principal chef, un amigo suyo prácticamente, era un chef de sushi japonés, Konji Fujimoto se hace llamar, aunque es un pseudónimo, porque en fin, sí, ha querido ocultar el nombre para que no le persigan y se lo carguen. Entonces ha comentado muchas de esas delicateces que tenía. Sí, lo de los arroces de tamaño igual. Claro, sí, exactamente. Sí. O sea, los arroces, por ejemplo, tenían que separarlos uno por uno, un grupo de 200 personas, primero para que no fuera envenenado y segundo para separar a aquellos que estaban defectuosos. Los defectuosos se lo daba a la servidumbre. O sea, ese tipo de cosas, esos secretos revelados por este chef son curiosos, porque dice, comía asado, por ejemplo, de burro, langosta fresca con palillos de plata, era un bebedor de coñac, del mejor coñac del mundo, uh-huh, dice, que es el Génesis, $700,000 se gastaba al año, pero él lo bebía... Sí, está rico, ¿eh? No pequeños sorbos, ¿tú lo has bebido? No, pero bueno, lo he bebido. Con ese precio tiene que estar rico. Pero no, no, pero el tío además se lo bebía, o sea, sorbos gigantescos, en lugar de degustarlo, como realmente hay que hacer con un buen coñac. Y encima le daba $100 a cada uno que se bebía un trago, que normalmente eran sus ministros y sus asesores, ¿no? O sea, tengo que decir que ese tipo de extravagancias las conocemos gracias a que alguien, como era su chef particular, que viajaba de parte a parte del mundo para comprarle las mejores piezas, es decir, si iba a Dinamarca, por ejemplo, para comprar la mejor cerveza, si iba, por ejemplo, a China para comprarle una hamburguesa de McDonald's, curiosamente, para que veas el antiimperialista que era Kim Jong-un. O sea, este tipo de excentricidades son propias de un dictador que de cara interior, de casa para adentro, hacía cosas que evidentemente no publicaba ni pregonaba delante del pueblo. De su obsesión por el cine. Claro. Él llegó a secuestrar a directores y actores, bueno, que se va a Corea. Y eso es sabido. Lo que ya, o sea, costó más en saberse fueron esas 20.000 películas pornográficas que tenían ahí. Bueno, llega hasta... Bueno, sí. Tenía las pornográficas. Las pornográficas, no evidentemente. No digo el resto. Pero, sin embargo, el cine que le gustaba era americano. Sí, claro. O sea, Godzilla, por ejemplo. Bueno, Godzilla, a pesar de que viene ya de la tradición japonesa, ¿no? Pero Godzilla de la producción americana. Las películas de James Bond, Viernes 13, Rambo. Son las películas favoritas de Kim Jong-un. Y sin embargo, eso llama mucho la atención porque si era tan americanista, tenía tanta fobia a Estados Unidos, ¿por qué luego hacía este tipo de cosas? Bueno, pues las hacía porque una cosa es lo que predicaba y otra cosa es lo que él hacía en su vida privada. Y también últimamente se ha sabido que tenía toda una cohorte de esclavas sexuales y vírgenes. Estamos hablando del padre. Sí, del claro, padre, eso sería. Decir, ahora tocaremos, Kim Jong-un. No, no, es un tema interesante. El tema de las esclavas sexuales o de los grupos de mujeres a disposición del dictador es otras características extravagantes clásicas. Junto con, bueno, vamos, para acabar con la comida, pues vamos a hacer todo un monográfico simplemente de los presidentes o dictadores caníbales. Hombre. Es decir, ¿por qué? Hemos hablado antes del que se comió al matemático, al de Bocasa, porque le molestaba que fuera matemático. Y se comió el único matemático de Camerún. Pero bueno, de Centroáfrica, perdón. Pero bueno, aparte de ese caso, joder, por ejemplo, Idi Amin era un gran degustador de hígado de humano. Hacía buen paté. Entonces, bueno, se sabía que lo tenía conservado y lo comía. Pero es que incluso uno relativamente cercano a la órbita española, como es el caso de Nguema, del dictador Guinea Ecuatorial, que fue acusado no solamente de comer carne humana, sino de que se había comido los testículos de sus opositores. Porque ya decía que de una manera, bueno, sodomágica o cuasi mágica. Claro, es que ahí es donde está la cuestión, que realmente tú fíjate que estos antropófagos de alguna manera son todos africanos porque son costumbres que de alguna manera pues vienen del mundo africano, del mundo animista, que no es tanto en sí comerse a otra persona simplemente por bueno, sus valores. Y asiático. Asiático y asiático, mucho. Pero que de no ahí es... vienen los problemas que tuvieron algunas tribus con el kuru. Claro. Pero quiero decirte que no es exactamente el comerse a otro por motivos gastronómicos, sino por motivos mágicos. Pero fíjate, curioso, mágicos, tú sabes que en el caso de Nguema, aparte de comerse las criadillas de Celestino Bacale, que era el opositor conocido, también hay un rumor, fue una denuncia que hizo la familia de Nguema de Sono, que era un conocido intelectual de Guinea Ecuatorial, al que no solamente se lo comió, sino que fue necrofilia, porque les ordenó que sacaran el cadáver y se lo trajeran para comérselo después. Con lo cual, añades algo más. Claro, eso realmente... tiene, aparte de las tradiciones que ha citado Juan Ignacio, que es verdad que tiene fuerza, da también un cierto miedo, es decir, a un pueblo así más o menos sometido y no muy culto, decir, bueno, no tarado tenemos de presidente, o qué tipo más peligroso que si te pasas te come. O sea, ya se trata de que te come el presidente. No, lo que pasa es que en estos casos, o por ejemplo en el caso de Idi Amin, que estamos hablando de un canibalismo por puro placer. Él además comentaba abiertamente, y están ahí, me gusta la carne humana porque es más salada y más blanda que el animal. En un banquete es lo que más extraño cuando estoy fuera de mi país. Eso es palabras textuales de así le llamaban el Calígula ugandés, ¿no? El carnicero de Kampala. Es que vaya elemento. Hay una película que recomiendo, muchas veces, así como decíamos, ¿no? Cuando hablamos de Trujillo, pues la película de la fiesta del chivo, ¿no? La que hizo el hijo de Vargas Llosa. Hay una película respecto a Idi Amin donde se ve claramente un poco todas esas costumbres y cómo poco a poco va cayendo en el delirio, ¿no? Cómo va cayendo en la paranoia, que es el último rey de Escocia. Es decir, cómo ese periodista, ¿no?, escocés, poco a poco, que se convierte pues casi en su mano derecha a la fuerza, va viendo determinadas atrocidades que luego él va contando y luego quedan reflejadas en esta película. Y una de las cosas que a él le gustaba precisamente era descuartizar a los enemigos, no solo por el placer de ver la sangre, sino un poco, como decía Juan Ignacio, porque él, lógicamente, formaba parte de esas etnias, ¿no?, de esas tribus africanas, y él pensaba que era un acto ritual, un acto mágico, comerte también la carne de tus enemigos, porque de alguna forma te daba poder, te insuflaba un poco, claro, ese hálito vital que tenía también tu enemigo y te daba más poder y más fuerza. Claro, pero eso ya forma parte de un canibalismo ritual, claro. Y eso se ha practicado en todo el mundo. Sí, pero es como sí, desde el mundo celta, por ejemplo, en Europa, en el mundo celta. No, bueno, y en Centroamérica, muchas tribus, Kora, tal, lo han venido ejecutando. En Indonesia lo han venido también realizando durante, vamos, hasta hace poco tiempo, en el que lo prohibieron precisamente por el problema de la enfermedad del kuru en el cerebro. Pero que de verdad o que sea, por ingerir el cerebro humano. El impacto que tiene emocional sobre un pueblo sometido, el saber que tu presidente te come. Literalmente, además. Literalmente. Si no haces caso, te come. Sí, que te come, ¿verdad? Por cierto, otro dictador que muere plácidamente, Idi Amin, al final, en Arabia Saudí. Sí, estupendamente, sí. En el 2003, y bueno, pues, prácticamente con todo tipo de honores y todo tipo de lujos, con lo cual hay veces que esa especie de ley del karma no se produce, sí, pero es verdad en el que, tiempo que los quiere. Has citado otro tipo, otra clásica excentricidad, que es la utilización de la magia como elemento de poder. Lo que estamos contando, al fin y al cabo, son rituales mágicos. Claro, son estaba pensando mágicos, en sí. Otro de los que murió, plácidamente, papá Doc Duvalier, sí. Que murió en el 71, aunque luego su hijo es verdad que fue derrocado, pero que el tiempo que estuvo desde el 57-71 fue un dictador implacable. Él quería acabar con uno de los opositores principales que tenía, Clement Barbot. Entonces no conseguía encontrarle, la policía política suya no le conseguía localizar, y entonces él lo que declaró es que se había convertido en un perro negro por un acto de magia. Y acabó con todos los perros negros, sí. De Haití. Sí, pero después de acabar con todos los perros negros de Haití le encontraron. Entonces se sabe que guardó su cabeza para hacer vudú, y además lo decía, que la tenía. Entonces, esto de utilización de rituales mágicos por parte del presidente de un gobierno, de un país, en determinado tipo de poblaciones influye mucho en la... Sí, pero es que hay dos países donde la magia es que es fundamental precisamente para mantenerse en el poder. Uno es Haití, tú lo acabas de decir, en fin, con todos los tontos Macut, fíjate por qué los llama tontos Macut, a su guardia un poco pretoriana, precisamente porque es el tío del saco, es decir, era un mito ancestral y atávico donde bajaba una persona con el saco y se llevaba a aquellas personas, sobre todo a los niños, que se portaban mal. Fíjate qué nombre va a dar a esa guardia pretoriana, ¿no? Y el otro es Cuba. O sea, sí. Cuba, en la santería, es también un lugar donde los rituales mágicos han tenido una importancia capital para que determinados gobernantes se mantengan en el poder. Y eso es una especie de leyenda negra que se transmite, pero que tiene su razón de ser. O sea, lo de Fidel Castro, por ejemplo, es evidente de que él es santero y de que ha tenido pues todo tipo de, vamos a llamarle de principios... ¿Quiere? Bonancibles. Qué interesante con la que eso es lo que ocurriría en México si gente de los cárteles de la droga llegaran al poder del país. Volverían a ritos muy parecidos a los aztecas, muy similares, porque estos ritos que cometen son ritos de sangre vinculados a esto. Es decir, la idea mágica de que el poder se consigue también mediante un sistema de obtención de fuerza a través de la santería, el palomayombe, es decir, hay diversas formas, o el vudú en el caso de Haití, pero que se supone que te da fuerza y te da poder y además influye en la población lo suficiente para mantenerla asustada y atemorizada. Claro. Claro, pues digo que eso es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Que es lo que ha pasado en Suazilandia, ¿no? Con Masbati III y cantidad de gente que su paranoia la asientan en los principios, en los fundamentos básicos de su pueblo. Y si su pueblo es creyente en determinadas supersticiones, pues evidentemente las va a aprovechar para mantenerse en el poder. Eso es, forma parte del manual de cualquier dictador. Hombre, yo ahí, dentro de esos dictadores, hemos estado hablando de esa parte mágica que incluso borda. Ahora tocaremos la parte sexual, que también roza la parte mágica. Están muy vinculadas, ¿eh? Sí, sí, pero sobre todo es, pero va por el mismo eje. Pero hay otro tipo de excentricidades que, bueno, que cuanto menos pues pueden resultar más graciosas, como por ejemplo construir un castillo de hielo en mitad del desierto. Eso es poder. Eso es poder. O sea, como a ti te gusta decir, porque sí. Porque puede. Porque Niyazov podía. Bueno, para mí Niyazov, igual que Trujillo, así como es el prototipo del dictador bananero, además tiene todos los requisitos, incluido todos los títulos que ha comentado Marta, si nos vamos a Europa, lo cual todavía es más raro, ¿no? Porque dices, bueno, en Europa parece que este tipo de actitudes no se ven. Claro que se ven, y sobre todo pues con todo, cuando se disgregan todas las repúblicas, ¿no?, que componían la URSS, pues cada uno es de su padre y su madre, y justo pues Turkmenistán, a partir de 1991, que es cuando se independiza, aparece un personaje curiosísimo, estrafalario, totalmente grotesco, que es Sarparmurat Niyazov, y esto parece de todo. O sea, estamos hablando de un país bastante significativo, porque que él se llamaba el padre de los turcomanos. Claro, turcomanos, ¿eh? Sí. Cada turcomano tenía dos padres, que era el biológico y este, porque este se hacía llamar padre de todos, y de hecho estaba en todas las ceremonias y estaba reproducido hasta la saciedad en billetes, relojes, botellas de alcohol, en té, en los botes de sal, en los servicios, en fin, estaba en todos los lados, hasta que le cogieras manía, ¿no? Este es el famoso autor del Rukhnana, que es, claro, el famoso libro del otro Corán. El otro Corán, sí, claro. Sí, bueno, fíjate que es el otro Corán, que en las mezquitas, sabéis que en las mezquitas lo que aparecen son suras del Corán. Bueno, pues en las mezquitas de Turkmenistán aparecen suras del Corán y suras de, bueno, y textos o citas del Rukhnama. O sea, para que veas la importancia que él se daba. Pero tiene algunos detalles que son dignos de verdad de una película de Woody Allen. Por ejemplo, ¿sabes que él cuando llega al poder prohíbe el playback en los conciertos porque le molestaba? Sí, sí, sí. El ballet, el teatro, el pelo largo, la barba, el bigote, los dientes de oro. Y dices, bueno, hasta ahí parece normal, y el maquillaje. Vale, perfecto. Pero a partir de ahí declaró ilegales el SIDA y el cólera. Están prohibidos. Por la cara. Están prohibidos en Turkmenistán. Pero es que muchos piensan, hombre, luego tenemos otros casos, alguno mucho más dramático, como es el caso de Ceausescu, de Nicolás Ceausescu, aquí en Europa. Pero hay otro que también, bueno, pues tiene su cierta, entre comillas, gracia, como siempre puede pasar con todos estos dictadores, ¿no? Me estoy refiriendo al gran dictador paranoico totalmente de Albania, Enver Hoxha. Bueno, Enver Hoxha simplemente lo que hace es un dictador muy atípico, era simplemente un paranoico absoluto que considera que todo el mundo era su enemigo. Era su enemigo, y entonces lo que hace es un país absolutamente autárquico. O sea, decide que no quiere tener relaciones absolutamente con nadie. Se pelea. Primero se junta con Yugoslavia, se junta con la URSS, pasan de él, se junta con China pasan de él. Claro, pero es que al final va renunciando a todos los países comunistas del entorno, y al final crea una especie de país anarquista comunista extraño y tal, que no se relaciona absolutamente con nadie. Es más, el miedo que tiene de que los demás le invadan le lleva a construir cerca de 700.000 búnkers en forma de seta alrededor de todo el país, cuando la verdad es que a Albania le importaba bastante poco a nadie. O sea, de hecho, hoy día los búnkers, claro, con la caída del comunismo en Albania, esos búnkers se han transformado en todo, en jardineras, en juegos para los niños, o sea, unas cosas verdaderamente curiosas. Los han pintado de colores, como setas de enanos, ¿no? De todas formas, que te extraña. Es humillante para mí. Que se pintar un búnker. Que tu búnker acabe de convertir una seta como la de David el Nomo. Es una cosa triste. Que es normal que existan este tipo de personajes en un país cuya capital se llama como se llama. Tirana. Hombre, cuanto menos parece. Digo yo que. Bueno, este hombre estaba completamente loco. No, pero fue enloqueciendo con el tiempo. Sí, fue enloqueciendo con el tiempo. Hombre, al principio todos empiezan siendo grandes adalides de su pueblo y al final terminan yéndosele la olla. Eso le ha pasado prácticamente a todos. Hombre, además, este es un caso muy claro de ello, ¿no? Porque él además entró al país, salvó ciertas circunstancias que se estaban viviendo. Claro, y era muy querido, hasta que, bueno, pues con el paso del tiempo, claro, pues como dicen, ¿no? Sí. Se empezó a ir la olla y la cosa fue cambiando. Pero esto es un constante, porque eso también le pasó a Calígula y le pasó a Nerón, o sea, fueron aceptados al principio y al final se transformaron en asesinos de su pueblo. Bueno, las 11:30. Continuamos en esta segunda parte del Filandón. Hemos estado hablando de dictadores, pero la pregunta de rigor, ¿existen también dictadoras? Pues sí, o cuanto menos ejercían el poder realmente en lugar de su casi de sus maridos. El caso tenemos con Ceausescu y también el archiqui conocido caso de Imelda Marcos en Filipinas, sobre todo por su afán de coleccionismo de zapatos, entre otras cosas, solo zapatos. Solo fuera coleccionismo, pero la verdad es que esta mujer, a pesar de que era la primera dama en la sombra, dejó de estar en la sombra y se convirtió en una auténtica dictadora, a la par que Ferdinand Marcos. A raíz, supuestamente, de una infidelidad. Digo, sí, supuestamente, por aquello de que es lo que se dio a la luz pública, sí, con las fotografías. Es un poco como que le pilló, ¿no? Como diciendo, bueno, tengo dos opciones. O estoy a la misma altura tuya, o te voy a montar aquí un pollo y me voy a quedar encima con toda tu fortuna. Claro, además que lo que ella jugó con la inteligencia, que era una mujer muy inteligente, Imelda Marcos, y lo que hizo fue echar el pueblo, digamos, sobre todo a la parte femenina del pueblo filipino, en contra de Ferdinand. por sí. aquello de la infidelidad, con fotografías y todo. No, no, claro, además es que era verdad, es que era verdad. Al final una actriz despechada con la que tuvo un affair amoroso, Ferdinand Marcos, pues empezó a revelar datos, fotografías, y eso ya fue del dominio público. O sea, que te dice que ahí no podía negarlo. Y Ferdinand Marcos, pues lo que hizo fue, vulgarmente se la envainó, dijo, bueno, pues venga, perfecto, eres mi consorte conyugal, y a partir de ahí fueron los dos, más ella, porque ella era más ostentosa, es la que hacía más viajes a los lugares más lujosos, desde Dubái hasta París, para comprarse las joyas más importantes. Se habla de sus zapatos, pero bueno, prácticamente coleccionaba de todo. De todo, incluso la que tenía la mano más dura. Sí, sí, sí, por eso te digo que era muy dura con la oposición. Bueno, no había oposición, pero sobre todo aquellos que levantaban la voz, por supuesto, temían más a ella que a él, que al final él quedó casi en una figura de segundo plano. Algo parecido, fíjate, lo que pasó con Ceausescu. Muchas veces nos han preguntado, sí. Dice, bueno, pero no ha habido mujeres dictadoras. Dice, bueno, dictadoras como tal no, porque es verdad que ha habido pocas gobernantes mujeres, pero dentro de las consortes estaría esta, y estaría Elena, la mujer de Ceausescu, que le fue fiel hasta el final, hasta que mueren fusilados los dos. Es decir, son dos mujeres que cuando toman el poder son de armas tomar, ¿no? Es la parte dura un poco de la dictadura, donde se junta un poco pues toda esa, lo que tú decías, esa inteligencia que tenía Imelda Marcos, para ser todavía mucho más dura y mucho más sutil, si quieres, en muchas de las cosas que hizo. Porque aparte de acopiar zapatos, ¿no?, y demás fruslerías, llegó a recaudar hasta 684 millones de dólares, que ahí se dice, y compró prácticamente de todo. O sea, compró el edificio Crown de la Quinta Avenida de Nueva York, el centro comercial Hera, casas y mansiones en Miami, en California. En fin, era una mujer que al final la bautizan, y con razón, la mariposa de hierro, porque por una parte demostraba una cierta dulzura, una cierta feminidad, y por otra parte, esa mano de hierro que tenía era capaz de asolar a cualquier persona que le mirara mal. Si no, el caso de Ceausescu, de Elena, por ejemplo, era terrible, porque tenía tal influencia sobre su marido que llegó a... Bueno, porque nunca se ha sabido si fueran decisiones de Ceausescu, estaba también bastante mal de la chaveta, sí, o de ella, pero sabéis que era prácticamente analfabeta, apenas no sabía prácticamente nada, era una tía totalmente ignorante, y consiguió que se la nombraran miembro de la Real, de la Academia de Ciencias de Nueva York, sí, y del Instituto Real de Química, a pesar de que no sabía nada, y obligó a que su hija... su hija aparecía como autora de libros de física nuclear. Le pasaba más o menos como a Kim Il-jong y toda su familia, sí, que escribían miles de libros, pero que nunca supieron realmente nada. Entonces, este tipo de acciones de esta tía, que era temible por su poder y por la fuerza que tenía dentro de la estructura del Partido Comunista en Rumania, uh-huh, y que llevó, bueno, que era tan horrorosa como su marido, y exactamente igual de odiada por el pueblo, como se demostró en lo que les ocurrió luego en el 89. Sí, cuando mueren fusilados. Uh-huh. Fíjate, el caso de Imelda es muy significativo, porque también da un poco idea de cómo era aquella dictadura filipina, ¿no?, que se mantiene del 65 hasta el 86. Uh-huh. Una de sus frases, una de las frases pronunciadas por Imelda cuando regresa a la política tras la muerte de su marido, es muy significativa e indica mucho cómo tenía realmente el control del país. Dice: ganemos o perdamos, nos vamos de compras después de las elecciones. Y pero, tengo la visa oro. Hombre, que la tenía, bueno, la platina, la centurión. Pero es más, ella quería pasar a la historia con una frase, incluso con una palabra, incluso dijo también, porque era muy famosa por sus frases textuales, ¿no? Dijo: mi nombre aparecerá en el diccionario algún día y usarán la expresión imeldífico, que querrá decir extravagancia ostentosa. Mira, por lo menos con un par. Tenía claro, par. Tenía claro, o sea, ella posición. Lo tenía muy claro. O sea, eso de los 3.000 pares de zapatos, o los 10.000 millones de dólares que el clan amasó mientras subyugaba a su pueblo, eso la daba exactamente igual. Ella quería pasar a la posteridad y pensaba que su nombre sería una especie de adjetivo imeldífico para esa ostentación de la que ella hacía gala y que no se ocultaba para nada. Bueno, había otro que también, y además podría entrar dentro de esos dictadores, el que en su momento pues fue un gran salvador de la patria, ¿no? En Zimbabue, el tirano Mugabe. Mugabe, él en su momento también, bueno, él se traga bien lo de que es el a pesar de cargarse a más de 20.000 personas con temas étnicos, además en el cumpleaños número 85 hizo una ostentación sin límites. Él disparó la inflación hasta el 160.000% y expedía, bueno, los billetes que expedía evidentemente no tenían ningún valor, porque por supuesto el reverso de cada uno, el valor del billete caducaba, pero es que además él en el 85 cumpleaños se consumieron 3.000 patos, 8.000 cajas de bombones, 8.000 langostas, 100 kilos de marisco, 4.000 porciones de caviar. O sea, imaginaros, o sea, yo no sé cómo no murió más gente, pero de empacho. No, o sea, tenía que haber muerto él de empacho, ¿no? Bueno, él y todos los invitados. Y todos los demás, bueno, pero esto es... Yo creo que es otro requisito sí, de ese no es manual del dictador que estamos diciendo. Ahí tienes que derrochar. Sí. Y una de las cosas que tienes que derrochar no solo es comprar mansiones, sino en comer. Lo verdad que al final no mueren de una indigestión. Tampoco les pasaba a los emperadores romanos y mira que se ponían claro, también. Igual que otro de los que son símbolos de poder. Si es que siempre vamos a lo mismo. Haces eso porque puedes hacerlo y porque puedes. ¿Sabes qué impresiona? Sí, es como lo de las mujeres, por ejemplo, que en los que les dan las obsesiones. Que los hay hombres, hay que tienen algunos que tienen cierta gracia. Por ejemplo, sabéis que Bocasa quería, bueno, tenía también un harén. Y entonces casi todos los dictadores acaban formando algún tipo de harén con alguna rareza, alguna absurdez. Contaba el caso al principio de Idi Amin, que Idi Amin prohibió la entrada asiática a su país porque le rechazó una oriental. Sí. Pero había algunos de los africanos, especialmente, que tenían algunas características muy curiosas, como por ejemplo el hacer verdaderas colecciones. Colecciones de mujeres. Sí, colecciones de mujeres que tú ibas acumulando, amontonando, y eso era muy común a prácticamente la mayoría de los dictadores africanos en los años 70 y 80. De manera que no solamente ejercían auténticos derechos de pernada, sino que podías prácticamente, bueno, no vamos a contar el caso que hemos citado antes de la gente que le seleccionaba los granos de arroz al coreano. Bueno, Trujillo, pero, que tenía un derecho de pernada. Sí, absolutamente. Pero era diferente lo de Trujillo. Pero el Trujillo tenía un punto más medieval. No sé cómo explicarlo. Era como... No las tenía acumuladas, es decir, no tenía, por ejemplo, una estructura organizada como tenían, yo qué sé, como Gaddafi, por ejemplo, con su guardia femenina de ahí mujeres. Ahí es donde vírgenes. Yo quería ir a parar, porque es que, por ejemplo, Muammar Gaddafi, la verdad es que, bueno, aparte de que ya no eran sus guardaespaldas, eran femeninas, eran guerreras, eran vírgenes, y además, bueno, tú lo has dicho, eran hasta que formaban parte de su corte. No, bueno, si no recuerdo mal, tenían que hacer una serie de bailes y él seleccionaba una etcétera. Pero además es que dentro de sus, digamos, excentricidades, tenía una adoración, una pasión por Condoleezza Rice. Sí. Bueno, su retrato lo tenía por todos lados. Tenía retrato por ahí. Y lo dijo públicamente, que estaba enamorado de ella. No, pero fijaros... No sé si era por tocar las narices. Por ejemplo, tocar otra cosa. El Yalema, el que fue durante años el dictador de Togo, del pequeño país africano, tenía 1.000 mujeres que estaban permanentemente a su servicio y que tenían como función principal cantar permanentemente sus hazañas. Es decir, como si fueran una especie de cantoras medievales o así. Entonces... Pero esas obsesiones extrañas que se salen de lo normal incrementaban el poder probablemente entre grupos de gente que al fin y al cabo son tribus, a los cuales, en el caso, por ejemplo, de Eyadema, representaba como líder tribal. Es muy gracioso porque él, por ejemplo, llegó a decir que, esto es también muy común, algunos dictadores africanos, que la historia había sido cambiada por los europeos y que realmente no era cierta, que habían borrado fronteras, mapas, imperios, con lo cual reconstruían una historia entera que nunca había existido y la obligaban a estudiar a la gente de su país. Con lo cual tú al final lo que acabas generando es un batiburrillo mental en países donde la educación no es muy alta, que todo eso representa a pequeños jefes tribales convertidos en presidentes todopoderosos, pues que realmente hay gente que siente hasta admiración por ellos. Bueno, hay uno que además tenía una obsesión por derrochar sin límites, el sultán de Brunei. Bueno, el de Brunei tiene poder. Más que derroche. Eso es que cuando tú te vas a dormir apagues la luz del país entero. Tan de Brunei y todos sus hijos. No, pero además el nivel de derroche brutal del sultán. Ese es el que ha prohibido la Navidad ahora, ¿no? Bajo pena de algo. Bueno, ha prohibido cualquier símbolo. Pensaba que estamos hablando en Madrid. No, pero vale. Ha prohibido cualquier símbolo cristiano, cualquier cosa parecida y tal. Además, es, pues como todos los dictadores, alguien que no puede equivocarse nunca como persona privada ni en su capacidad oficial. Acumula todos los puestos, acumula todos los honores, acumula todas las cosas, pero sobre todo acumula mucho dinero, como cerca de 5.000 coches, algunos tremendos, o sea, porque tiene incluso la familia coches de Fórmula 1. Eso en Brunei, que no te puedes mover. ¿Ese es el que prohibió que los coches fueran de color rojo en su país? No lo sé. ¿Porque él los tenía todos? Pero es posible. ¿Porque los coleccionaba rojos? Pero si no caben en Brunei, si no sé dónde vas a probar los que no sé si era él, tiene, si era por ejemplo, Bocasa, no sé. 367 Ferraris, 362 Bentley. O sea, uno por día del año. O sea, está claro que lo hace por eso. Tienen más de los que puede utilizar durante toda su vida. Pero sobre todo lo que le ha salido a este hombre ranar la familia, porque luego la familia sí que son auténticos coleccionistas de mujeres. Él al final oficialmente solo ha tenido 3, con la que ha tenido un montón de hijos. Creo que son 17. Pero los hijos han tenido escándalos sexuales de todo tipo, han mortado lupanares, han gastado el dinero a manos llenas, 50 millones de dólares solamente el día de su cumpleaños. Bueno, cosas absolutamente tremendas. Como los hijos de dictadores suele pasar, mira, con el de Teodorín Obiang, el prácticamente ha derrochado todo y al final tuvieron que embargar todos los bienes que tenía en París porque era un desastre, ¿no? Todo lo que fue acumulando, entre ellos coches de lujo, ¿no? O sea, que Teodorín, sí, claro, que realmente claro. sería el sucesor de Obiang cuando desaparezca, pues ha quedado ya totalmente tocado por la corrupción, que es el problema que tiene cuando tienes demasiado poder, que le ocurre a los dictadores. Hombre, lo que tiene este hombre es que dice que es mitad hombre, mitad Dios, y es como Jesucristo. Es que el tener poder sobrenatural es típico. Por ejemplo, Kim Jong-il, sabéis que era especialista mundial en hacer... Kim Jong-un, el padre. Sí, el padre, es decir, era capaz de hacer siempre las tiradas de golf en un solo lanzamiento, hacía sí. hoyo en uno en uno. Entonces tenía un libro donde se demostraba... Ah, bueno, sí, que era el campeón del mundo en golf. Bueno, un golfista claro, y un mejor, golfera, es de mucho cuidado. Bueno, sí, el hijo, sí, ya con esto para terminar, es curioso, aparte de que ya veremos a ver qué hará con su bomba de hidrógeno, pero dentro de sus extravagancias... Por lo visto se ha tirado un farol, ¿eh? Pero bueno, no lo sé, ya veremos. Pero dentro de sus extravagancias, también fanático por el cine, él tiene ordenado que su entierro sea una copia exacta de una secuencia de la película protagonizada por Clint Eastwood en La Línea de Fuego. O sea, imaginaos. No, pero así fue. Ya le pasó a Kim Jong-il, ya le ocurrió cuando en su entierro van sus hijos ahí custodiando el coche. Perdona, es verdad, claro, que eso fue con Kim Jong-il. Por eso fue con el padre, con Kim Jong-il. Es que padre, hijo, falta el Espíritu Santo. Ya veremos a ver si lo hace, o sea, que ya lo hizo. Es su amante de las películas claro, americanas. Claro, claro, claro. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. La biblioteca de Alejandría. Vamos a retomar, y digo retomar un libro porque el año pasado, para ya para el penúltimo programa del año, antes que hiciéramos el programa en directo desde la Casa de Cantabria en Madrid, bueno, pues los duendes de la telefonía pues no hicieron posible que realizáramos esta entrevista a nuestro amigo, a nuestro compañero Miguel Pedrero. Hola, muy buenas noches, Miguel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, David? ¿Qué tal, Miguel? Este año, sí, este año 2016, hablamos de este interesante libro Nos vemos en el cielo, que eres coautor junto con Carlos Fernández. Y a mí, dentro de ese índice, ahí, bueno, hablamos del tema de esas manifestaciones después de la vida de nuestras mascotas, que es el subtítulo del libro que publicas en Palmira, en la esfera de los libros. Pero ya estuvimos hablando aquí en el programa con Laila Montes, si no recuerdo mal, Laila Monte, el tema de esas experiencias, de si los animales tenían alma, no tenían alma, de incluso la parte científica que se estuvo hablando, de que bueno, hay un comité de científicos que consideraron que realmente era así. Pero hay un capítulo de tu libro que me llama enormemente la atención cuando se habla de los fantasmas de mascotas. Es decir, y ahí esbozáis el tema con mucha razón, es decir, si existen o se asegura que existen los fantasmas de personas, de seres humanos, ¿por qué no pueden existir de mascotas? Claro, y además en el libro nos hacemos eco de una frase que suele repetir Jane Goodall, que es una de las más famosas primatólogas sí. de todos los tiempos, y ella suele decir que si hay miles de millones de personas en todo el mundo que profesan diferentes creencias, fees y filosofías, y que están absolutamente convencidos de que tenemos alma y de que continuamos viviendo después de esta vida, de que deje de funcionar nuestra carcasa física, ¿por qué le arrebatamos esa posibilidad a los animales, ¿no? Y esta es fue el punto de partida de este libro, de Nos vemos en el cielo. Daros cuenta que tanto Carlos Fernández, el otro coautor del libro, como yo, llevamos muchísimos años recopilando casos de apariciones fantasmales, aunque no es una expresión que me agrade demasiado. En realidad, los contactos de personas con familiares o amigos fallecidos que en teoría se presentan ante ellos. Y durante los últimos 20 años hemos recopilado, cada uno por nuestra cuenta, infinidad de casos. Y en ese universo de casos había un par de ellos en los que esos, entre comillas, fantasmas o visitantes del más allá no eran seres humanos, sino que eran animales, ¿no? Animales que habían fallecido y se presentaban ante sus cuidadores. Y lo que habíamos hecho era relegarlos al cajón de la mera anécdota, y un día nos preguntamos sí. El por qué, ¿no? Y a partir de ahí surge este libro, que en su mayor parte pues son casos que hemos recopilado de primera mano, casos de personas que aseguran haberse topado con sus animales de compañía, y algunos casos absolutamente fascinantes. Miguel, por lo que he visto en el libro, que por cierto de lectura recomendable, porque desde luego abre puertas a la esperanza a muchísima gente que tiene o tenemos mascotas. Pero tocáis dos aspectos que son fundamentales. El primero, yo creo que es básico, ¿no? Si realmente los animales tienen alma. Siempre se ha hablado de que los hombres tienen alma. Bueno, fíjate, durante tiempo se especuló si los negros tenían alma, si las mujeres tenían alma. Cuando ese debate ya está totalmente resuelto, ahora viene la polémica de si los animales tienen alma, y lo analizáis desde distintos puntos de vista, incluso de las religiones, las que creen y las que no creen que un animal tenga alma. Por cierto, la religión judía y la cristiana piensan que todavía no, a pesar de las últimas manifestaciones de los papas. Y la otra parte, para mí fundamental, son estos testimonios donde se han visto apariciones de estas mascotas que, una vez fallecidas, pues vienen todavía para proteger, o por lo menos para decir que están bien desde el otro lado. ¿Cuál de todos estos casos que habéis recogido os parece el más espectacular? Pues mira, hay muchos, y además hemos recopilado muchísimos más casos de los que hemos plasmado en este libro, Nos vemos en el cielo, porque lo que pretendíamos es que cada uno de esos incidentes, de esos casos que mostramos, sean diferentes unos a otros, ¿no? Que no sean repetitivos, que todos tengan algo diferente. Pero mira, hay un denominador común en todos los casos, que es que esto es tremendamente curioso, porque es el mismo denominador común en los casos de apariciones de personas fallecidas, ¿no? Y es que en todos esas circunstancias, en todos esos incidentes, había una enorme proximidad emocional entre el cuidador y el animal. En unos casos es la persona quien salva la vida del animal, y en otros casos es al contrario, es el animal el que salva la vida de esa persona, ¿no? Y, por ejemplo, por contaros un caso, el de Yumara, ¿no?, que es con el que abrimos el segundo capítulo, que, como digo, es el más amplio, que son los casos, los testimonios. El de la perra Yumara. Sí, un pastor alemán, vamos. Efectivamente, además, en este caso, Yumara le salvó la vida a su cuidadora, que había sufrido una intervención quirúrgica, una operación de vesícula, no quedó demasiado bien, y cada cierto tiempo pues le daban una serie de ataques que cuando eran demasiado fuertes, demasiado potentes, necesitaba urgente ayuda médica. El caso es que en una de estas ocasiones no le dio tiempo a reaccionar y se desplomó encima de la cama de su habitación. Se estaba vistiendo para ir al trabajo, y Yumara lo que hizo fue agarrarla con su boca por el jersey, la arrastró por todo el pasillo, la reanimó, incluso la acercó al teléfono, ¿no? Con lo cual, Mari Carmen Páez, que es la protagonista de esta historia, aparte de Yumara, pues le dio tiempo a descolgar el teléfono, llamar a unos vecinos que tenían llaves de casa, que inmediatamente entraron y la llevaron al hospital. Entró más muerta que viva, pero finalmente logró recuperarse. El caso es que, bueno, Yumara falleció por el inexorable paso del tiempo, lo que nos va a pasar a todas las entidades biológicas, y a partir de a los pocos días del fallecimiento de Yumara, comenzaron a suceder todo tipo de fenómenos extraños, ¿no? Se escuchaban los ladridos del perro en casa, no solamente por parte de ella, sino por parte de algunas amigas, que también tuve la oportunidad de entrevistar en Sevilla, que es donde vive Mari Carmen, y otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando entraba a casa, veía una pelota con la que solía jugar Yumara y que había guardado en lo alto de un armario, al fondo del todo, pues encontraba esa pelota en el salón, justo en el lugar exacto donde Yumara tenía su cama, donde solía dormir, ¿no? Pero lo más espectacular es que esta fue su última experiencia. Una noche, Ella estaba en el salón escribiendo y tomando notas para un escrito que estaba preparando, y de pronto observó delante de ella a Yumara, ¿no? Decía que había como una especie de cortina de humo delante de la perra. Ella estaba estática, ¿no? Además es curioso porque la veía con su mejor aspecto físico en vida, que esto es una característica común a muchos casos de apariciones fantasmales, sean estos animales o sean humanos, e incluso llegó a haber una especie de comunicación, como si la perra, como si Yumara, de alguna manera estuviera transmitiéndole telepáticamente una serie de sentimientos que Mari Carmen podía captar, ¿no? Y básicamente pues decía que estaba bien, que le agradecía mucho lo que había hecho por ella, y como suele suceder en muchos casos de apariciones fantasmales, hay como una especie de prisa, ¿no? Sí. Es como si alguien desde el otro lado estuviera con un reloj en la mano, ¿no? Diciendo, venga, que ya se te ha acabado el tiempo de conectar con este mundo tridimensional, que tienes que volver al otro lado, que tienes que volver al más allá, ¿no? Y eso es precisamente lo que transmitía Yumara, ¿no? En un momento dado dices que no puedo quedarme, tengo que irme ya, esa premura de tiempo tan típica. Sí, en lo que dicen incluso, pues dentro de términos paranormales o parapsicológicos, ese ahorro energético, ¿no? En el libro, bueno, comentáis muchísimos casos, los explicáis profusamente, tanto de todo tipo de animales domésticos, perros, gatos, hámster, pero hasta una cacatúa también, ¿no? Pero hay un caso que, para finalizar, me gustaría que nos contaras someramente. Como ya ha dicho Jesús, es un libro que merece la pena ser leído por todo lo que implica, y hay que leerlo además con la mente muy abierta, y es el caso de Rufo, un perro el que, bueno, pues aparentemente se materializó ante su antigua dueña, ¿no? Sí, bueno, este es otro caso que además es un caso muy complejo, que tiene muchas aristas y no es solo un fenómeno, sino que son muchos, ¿no? En este caso es curioso porque la cuidadora de Rufo se lo encontró en un sueño, ¿no? Ella estaba durmiendo una siesta, y de pronto en ese sueño, pues vio a Rufo, que ella me contaba que se mostraba como muy nervioso, ¿no? Como si estuviera abandonado, ¿no? Eso que dicen a veces que sucede en los espiritistas, ¿no? Cuando sí, una persona fallece y no sabe que ha fallecido, no quiere aceptarlo, ¿no? Pues parece que esa era la situación de Rufo. El caso es que lo tomó en su regazo, todo esto en el sueño, ¿eh? Rufo se puso en su brazo, como solía hacer cuando vivía, ¿no? Con su pata dándole en la cara, con su rostro en el hombro, bueno, en fin. El caso es que ella se despertó de ese sueño, y durante una hora estuvo acariciando a Rufo, pero ya en un estado de vigilia. Incluso ya me decía que miraba el reloj, que estaba completamente despierta, que estaba acariciando al animal, notaba su respiración, su pelo, todo, como si lo tuviera ahí, únicamente que no lo veía, ¿no? Hasta que pasada una hora le dijo que le empezó a doler el brazo por aguantar el peso del animal, y este, pues poco a poco, pues bueno, fue, digamos, desvaneciéndose hasta que desapareció por completo. Pero lo vio, incluso tuvo la oportunidad de ver al animal en alguna ocasión más, ¿no? Incluso en una de ellas, la última, vio cómo el animal entraba en el baño, que era algo que solía hacer en vida, cuando ella se levantaba, sí, iba al baño, inmediatamente el perro iba detrás, y vio no solamente cómo entraba en el baño, sino también cómo le rozaba la pierna, e incluso observó cómo poco a poco el animal se iba desmaterializando, ¿no? Y lo volvería a ver en alguna ocasión más. Este es uno de los casos, Miguel, que a mí particularmente me emocionó, porque Rufo es un Westie y yo tengo un Westie. Entonces, cuando lees la historia de un animal, de una raza, de la que uno, en fin, está muy vinculado afectivamente, como es con mi perrito, con Ares, que es un Westie, pues me sentí especialmente gratificado. Y también con el último capítulo que le dedicas a las plantas. Sabes que yo hace poco he publicado un libro que se llama La sabiduría ancestral de las plantas, donde también intento hablar de ese supuesta alma que tienen las plantas, de que también tienen inteligencia y que también sienten. Y mira tú, me agradó muchísimo que ese último capítulo también lo hayas dedicado a ese posible alma, a ese posible paraíso también de las plantas, que sienten y padecen a pesar de lo que muchas personas digan. Efectivamente, es que las plantas son seres vivos y que, como bueno, tú bien sabes, Jesús, bueno, que tienen muchísimos más sentidos que nosotros, se comunican, se defienden, claro, se pelean claro. Por eso, con por eso otras. Te lo decía, por eso. Es que son seres absolutamente vivos y que además llevan en este planeta mucho más que las otras entidades vivientes, que los animales y que los seres humanos, por supuesto, ¿no? Pues digo, que chapó por eso. Sí, claro, me ha gustado ese guiño que has hecho en el libro. Bueno, pues aquí tenemos Miguel Pedrero y Carlos Fernández, dos periodistas, autores de Nos vemos en el cielo, manifestaciones después de la vida de nuestras mascotas, publicado con el sello Palmira de la editorial La Esfera de los Libros. Muchas gracias, Miguel, por haber estado a estas horas con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros por prestarme los micrófonos de vuestro programa. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. There is a house in New Orleans. They call. Bueno, una vez más, bueno, aquí tenemos a Maese ya con La Casa del Sol Naciente. Le falta la guitarra la en las manos. La primera canción que aprendí a tocar en mi vida. Le falta la guitarra en las manos. Ahora mismo, vamos, los dedos se le hacen huéspedes. Es la primera canción que aprendí a tocar en mi vida. Me estremece solamente cada vez que escucho esos acordes. Bueno, Jesús, por segunda vez consecutiva... No pasa nada. Nos fumamos los cuentos. Es lo que tiene tener la sección final del programa, donde es una sección como de no pasa nada, porque la verdad que la entrevista que hemos hecho a Miguel Pedrero valía la pena, igual que yo creo que el resto de intervenciones que ha habido en el programa. Por lo tanto, podemos sacrificar el cuento, no pasa nada, porque yo creo que lo importante es eso, o sea, dejar también ese buen sabor de boca, que es lo que intenta también dejar los cuentos. Pero en definitiva, pues un poco que la gente se quede no con la parte negativa de este tema de los dictadores, sino precisamente con la parte positiva, que es un ejemplo de lo que no debemos hacer. O un ejemplo de lo que hay que hacer si quieres caer en esa megalomanía totalmente eviscerada a veces por parte de este tipo de gente, que luego se merecen el destino que suelen tener la mayoría. Bueno, muy buenas noches, Jesús. Pues nada, hasta la próxima semana, un placer. Muy buenas noches, Carlos. Pues hasta luego. Muy buenas noches, Maese. Me voy a dictarle algo a mi secretaria. Secretaria, bueno, ¿a cuál de todas? A la 3. A la número 3, vale. Esa es la... Sí, es verdad, sí. Bueno, pues a todos vosotros también, queridos escobuleros, agradeceros, como siempre, una semana más vuestra compañía durante estas dos horas del programa, las dos primeras horas del año. Solo me queda recordaros nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Buenas noches. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.